El Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Un programa muy diferente a lo habitual, un programa marcado por los errores. Es la tercera vez que intentamos iniciarlo, aquí rodeado de amigos, rodeado de una gran familia, como estamos comprobando en ese chat. Y un programa para que quien lo escuche después en diferido en iVoox se va a perder un poco esa magia de los fallos del directo, que esto no lo decimos por decir, han sido muchos. Pero bueno, yo creo que al final, pues eso, de todo se aprende. Estamos aquí para caernos, para levantarnos y para disfrutar, hablando de videojuegos, en buena compañía. Y quién sabe, si quizás todo esto estaba preparado y era parte de una logia maligna para que no vieseis nuestra cara, para que no sufráis, para que al menos pues podáis hacer otra actividad mientras estáis viendo, escuchando, mejor dicho, este directo. Pero en cualquier caso, sí que estamos en riguroso directo aquí para hablar de videojuegos, para hablar de esos toti, para hablar de tantas noticias, debates, reflexiones. Y en definitiva, pasar un buen rato, como he dicho antes, con muy buenos amigos. Y por supuesto, ya sabéis, 2019 nos espera un año marcado por grandes lanzamientos, un año marcado también por muchos deseos. Y antes lo decía, fuera de micro, también con el micro encendido, me encantaría que durante este año pudiésemos hacer algún que otro evento físicamente, quedar aquí con tantos y tantos compañeros y que esto que ahora mismo estamos haciendo a través de las ondas, a través de internet, sin imagen, pero con mucho cariño y mucha emoción, también lo pudiésemos hacer de forma tangible. Ojalá. Es nuestro deseo y ojalá que podamos lograrlo. Y ahora sí que sí, por favor, yo creo que la tercera bala vencida. Tony, bienvenido a este primer programa de la quinta temporada en riguroso directo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Por favor, dime que se me escucha. Se te escucha perfectamente, Tony. Vamos a obviar, hombre, ese momento Matías Prat, que solamente sí, los que han estado en YouTube lo han podido comprobar. Pero bueno, estás contento, estamos aquí en familia, así que se nos perdona todo, creo yo. Ah, pues perfectamente. Muchas gracias a los que nos están oyendo y espero que sea del agrado de todos el programa de hoy. Sí, un poquito de fail ahí en la previa, pero bueno, estamos aquí dándolo todo. Pues sí, a mí me encantaría saber, ahora que estamos ya a 20 de enero, como diría la canción de la oreja de Van Gogh, ¿cómo han sido esas navidades, esas vacaciones? ¿Te han regalado muchas cositas? ¿Lo has pasado bien, mal, regular? Cuéntame, cuéntanos. Pues me han regalado cositas, jueguecitos, cositas en general, y lo he pasado muy bien, con la familia, comiendo como un cerdo. Y jugando mucho. Alguna cosa traeré a la que estamos jugando. Pero bueno, los que hayan leído mi top de juegos del año ya han visto alguna cosita que ha ido cayendo. Además, me consta que en esa ronda de haber estado jugando en Navidades has hecho los deberes, en muchos sentidos, muchas sagas. Me encantaría, de hecho, mostrar ahora por la cámara, pero no puedo, evidentemente, este Mickey Mouse que me acompaña con su llave espada, porque hay un lanzamiento en el horizonte que me consta, Tony, que has estado ahí también dándole porque quieres llegar preparado, ¿no? Sí, pero no en Navidades. Y de hecho yo en mi momento ya había dicho, no, Kingdom Hearts no, me quedé muy cabreado porque el final del 2 no me lo pude pasar, pero bueno, digo, mira, día sin IVA de MediaMarkt, me voy a comprar la saga entera hasta ahora, que me costó ni siquiera 50 euros, me terminé el 2 leveleando un poquito y nada, me terminé el nivel de, bueno, el episodio este de Aqua, el Fragmentary Passage, me vi la cinemática esta de una hora de lo que es lo primero de todo, del X, o Chi, Y con muchas ganas y a ver qué pasa, porque yo... Es esto que Disney te acompaña toda la vida y Kingdom Hearts al final puede frustrar, a mí personalmente me frustra, pero tiene su magia especial. Pues sí, señor, siempre nuestro corazoncito, nuestro cocoro. Y por supuesto quiero darle la bienvenida, como no podía ser de otra manera, a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Por fin hago acto de aparición, no solamente soy un señor acartonado ahí al fondo, que tengo que decir una cosa para los que estaban viendo antes el directo fallido. Yo estaba realmente así, o sea, no me había quedado pillado, no era una imagen fija, era yo realmente intentando batir el récord de Chris Pratt para no pestañear. Lo que pasa es que ahí Sergio pues, me ha cortado, pero estaba puntito a puntito de ganarle. Sí, sí, sí, estaba todo el mundo diciendo, pero ¿qué les pasa? Están estupefactos con esto, con la emoción del directo, que ni se mueve. Pero sí, sí que os movéis. Yo ahora mismo os imagino, tengo la imagen mental en mi cabeza y os veo bailando breakdance y haciendo cosas mientras grabáis, así que sin problemas. ¿Qué te iba a decir? Por tu parte, imagino que habrás aprovechado también las fiestas, porque yo me acuerdo aquel lejano, creo que era 7 de diciembre, el día del lanzamiento del Smash, que dijiste... ¿Sí? Me pillo vacaciones y a mí que no me busquen, que voy a estar jugando. Efectivamente, sí, sí. Me había guardado prácticamente todas las vacaciones del año para disfrutarlas en este último mes, en el último mes del año pasado. Y, uff, han caído a la friolera de más de 12 títulos los que me he pasado estas navidades, así que le he dado muchísimo. Y ahí sigo con alguna cosilla pendiente que es bastante larga, como es Octopath Traveler, que no sé si lo acabaré. Estoy ahí en una, vamos, encrucijada con ese juego. Llevo más de casi 60 horas y ahí estoy intentando por cabezonería acabarlo. Pero bueno, han caído muchos juegos. Yo creo que a lo largo de esta temporada pues los iré trayendo a los que estamos jugando y compartiendo con la gente. Ahora mismo somos más de 24, 25 personas viendo en directo en YouTube aquí el programa. Así que desde aquí muchísimas gracias a todos los que estáis ahí comentando porque se os tendrá muy en cuenta en este programa. Eso es, ahora dentro de un ratito, de hecho, vamos a hacer la primera lectura rápida, vamos a adelantar sorpresas para los que lo estáis escuchando en directo, para los que los vais a escuchar en diferido, también habrá alguna que otra cosilla preparada, pero Aitor, fíjate que hablando durante esta semana por WhatsApp, yo creo que ahora mismo lo que te ocurre a ti le ha ocurrido a mucha gente durante mucho tiempo, y es ese fenómeno entre que hay entre que hay un lanzamiento muy esperado y el siguiente que dices, ¿a qué juego? Porque a lo mejor algo demasiado largo ya se me solapa con lo siguiente. Eso es. Y no se sabe muy bien qué hacer, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, estoy en ese entretiempo entre que llega ese Resident Evil 2, que es el gran triple A más próximo que voy a jugar. Y claro, estoy entre dos aguas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dejo de jugar videojuegos 2 semanas o intento acabarme esto que tengo más o menos por la mitad, pero no sé si me dará tiempo? Entonces voy un poco apurado, no lo estoy acabando de disfrutar como debería, ¿no? Plenamente, sentado, con calma. Entonces no sé, es un periodo ahí un poco entre guerras, digamos. Bueno, pero va a durar poco, eso sí que es cierto, porque sí. Vamos, la tralla está ya aquí a la vuelta de la esquina. Y nada, yo soy Sergio, presento esto, como he dicho antes, este es un programa que no lo hemos hecho nunca de esta forma, y cuando digo de esta forma es con todos los fallos técnicos e improvisando sobre la marcha, pero eso al final también nos hace ganar un poquito de tablas. Y hablando ahora yo con todos vosotros, con Tony, contigo, de estas Navidades, yo no sé si os ha pasado que cuando yo encendía la televisión, hay los anuncios de Navidad, eso es para hacer un podcast solo, de 2 horas. Porque hay de todo, pero yo no sé si vosotros habéis visto ese en el que a una familia le entran a robar y la madre cuando se encuentra todo aquello, me río, sí. Pero en el fondo es un drama, pero drama. Entonces la madre, digamos que improvisa, ¿no? Se inventa una carta y dice, no han entrado a robar, son los reyes que han venido con los camellos, se han llevado tu tele y tu consola porque la están arreglando. Y yo digo, y es una factura, ¿no? Lo que está leyendo. Sí, sí, sí, pero que es súper cruel el anuncio, ¿eh? Sí, sí, sí. No, a lo mejor con camellos han venido, pero reyes no creo. Muy fuerte. Simplemente quería recordarlo porque como ahora ya nos metemos en febrero, en marzo, en abril, ya no vamos a tener tiempo. Pensaba que ibas a hablar del anuncio de Mi padre es un elfo, que ese también ha dado la Navidad. No. He estado todas las Navidades cantando la canción. Es terrible, ¿eh? Mis padres también y yo aguantándolo. Pero bueno, mira, ahí está el dato. Yo creo que ahora, después de este pequeño off topic y antes de empezar con todo lo que tenemos, es un buen momento, recuperando ese hilo que has lanzado, Aitor, de tantos amigos que tenemos por el chat en directo, pues hacer un poquito un barrido de comentarios que se está diciendo por ese chat ahora mismo en este momento. Muy bien, pues ahora mismo somos más de 30 personas, esto va creciendo por momentos, así que muchísimas gracias, de verdad. Yo desde luego no esperaba esta acogida, esta expectación, así que muchas gracias. Tenemos por aquí a Lisingel, a Dissender, a Don Patch, a Miguel Ángel Medina, a Alex Shuk, a Ferran Cades, Javi Martín, y un montón más. Si subo para arriba, Santiago MA, Fernando, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y nos sugieren que para la próxima hagamos los directos mejor en Twitch porque da menos problemas. Realmente no sabemos muy bien qué ha sido la causa. Si ha sido por parte de YouTube, por parte de recursos nuestros. Está un poco por saber, ¿no? También es que somos muy temerarios, todo hay que decirlo. El ensayo, en lugar de haberlo hecho hace una semana, lo hemos hecho hace una hora. Entonces, claro, todos los errores se han amontonado y todo lo que podía salir mal ha salido mal. Pero bueno, es el directo, ¿no? Entonces, es lo que hay. Sí, esto solamente pasa cuando pasa. Alex dice, Tony, lanza otro Matías Prats. Te siguen recordando aquí algo que ha pasado. Por favor, por favor. A ver, yo os lo he dicho, enviad memes a @elbatallonpluto. Por eso no dejéis de hacerlo nunca. Bueno, pues nada, desde aquí de verdad le damos ese grato saludo a los 28, 29 que estáis ahora mismo en la sala, a los que vayan entrando, a los que nos escucháis en diferido, que os tenemos en cuenta. Y antes de comenzar, he dicho que hoy va a ser un día muy especial, un programa diferente y único. ¿Por qué? No solamente por esas galas de los TOTY que tenemos los resultados, yo los tengo aquí calentito en un papelito delante de la mesa, sino también, además de ese sorteo que hemos estado todo el mes intentando pues, hacer spam prácticamente por todos lados, ahora mismo, en directo, a estos 30 valientes que están en YouTube, os proponemos un juego. Y a los que estéis en vuestra casa escuchándolo mañana, pasado, el día que sea, también. Vamos a hacer un concursito, si os parece, y vamos a sortear una de esas claves que vosotros mismos nos habéis hecho llegar, lo cual es bonito porque la propia comunidad se retroalimenta y esto fluye. Así que vamos a sortear una clave de Shadow of Mordor, versión GOTY para Steam en PC. Y ojo, ¿cuáles son las condiciones? Vamos a dar durante el programa una serie de pistas, tres pistas. Y nos tenéis que decir de qué juego se trata. Atención, puede ser que a lo mejor con la primera pista no lo pilléis, no pasa absolutamente nada, tenéis más oportunidades. O puede ser que sí, pero en cualquier caso solamente vamos a contabilizarlo al final del programa. Es decir, que si dais ahora la respuesta válida, nosotros la vamos a ignorar, ¿vale? De esta forma, el más rápido, cuando llegue el momento, pues será el que se lleve esta clave. La primera pista, muy atentos, id pensando, porque es un juego que ha sido una gran influencia para personalidades como Guillermo del Toro o el gran, ojo, Hidetaka Miyazaki. ¿De qué juego se trata? Vamos a dejarlo ahí en el aire. Y ahora, si os parece, creo que es un buen momento, me hace mucha ilusión ir con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es que ya tenemos los resultados de los premios TOTY 2018, esos galardones tan importantes, los más importantes de la esfera podcastil del videojuego y que habéis elegido vosotros con vuestros votos. Vamos a repasar los ganadores, pero no será lo único porque comenzamos el año con una buena dosis de noticias que invitan al debate. Desde la presentación de una nueva consola que aspira a competir cara a cara con las grandes hasta la presunta cancelación de uno de los juegos de Star Wars en los que Electronic Arts trabajaba. Y la pregunta que se hacen muchas personas es clara. ¿Ha sabido aprovechar la empresa el tener entre sus manos una marca tan potente como es Star Wars? Hablamos de todo ello, así como de esos indicios que sugieren que Nintendo Switch Online podría incorporar juegos de Super Nintendo en un futuro cercano. Además, traemos nuestro habitual ¿a qué estamos jugando? Tras este descanso navideño. Así que quedaros aquí porque todo esto y mucho más en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y la primera de las noticias es muy importante, ha sido un golpe en la mesa. Yo creo que es de lo que más se ha estado comentando, hablando por las redes, por los foros. Prácticamente no ha habido otra noticia, y es que el juego de Star Wars que Electronic Arts tenía en marcha en su estudio de Vancouver ha sido cancelado, según un informe publicado por el medio estadounidense Kotaku. Iba a ser un juego de mundo abierto que tenía como nombre en clave Orca, que vaya nombrecito también. Se trata del proyecto que, no sé si recordáis, inició su andadura en manos de Visceral Games como una aventura de acción lineal que iba a ser dirigida por Amy Hennig al estilo de Uncharted. Y claro, cuando Electronic Arts decidió cerrar Visceral Games en 2017, Electronic Arts Vancouver, que colaboraba con ellos, asumió las riendas del proyecto y rehizo todo el trabajo previo, convirtiéndose en un juego de mundo abierto que reutilizaría esos recursos ya creados. Bueno, en Kotaku especulan con la posibilidad de que Electronic Arts Vancouver se ponga, a raíz de todo esto, esta cancelación, a trabajar en otro proyecto asociado también con la saga Star Wars. Y claro, mientras tanto, ¿qué dice Electronic Arts? Pues ellos no niegan la información, pero afirman que están comprometidos con la licencia y citan como ejemplo Star Wars Jedi Fallen Order, ese título que supuestamente tiene que llegar este año, desarrollado por Respawn Entertainment. Vaya noticia, yo no sé qué os parece todo esto. Sí que he visto cómo por internet se ha recibido con sorna gente criticando, bueno, ¿cómo puede ser que Electronic Arts, con una licencia tan potente, solamente hayan sacado dos juegos en estos años? Y fijaos, envuelto en la polémica. Es que no es fácil de digerir. Lo primero, porque ya básicamente lo han admitido de todas, todas. Y no han dicho si habrá una alternativa, que seguramente algo haya. Pero, no sienta bien. No sienta bien porque, primero, cuando nos quejábamos de que estaban enseñando en algunos E3 solamente cómo trabajaban en este título, pues, hombre, mínimamente algo de ilusión sí quedaba. Porque era como, vale, solo enseñan esto, pero es que están trabajando en ello. Ahora vemos que nos hemos tenido que comer eso para nada. Y, ostras, sienta mal. Mira que yo no soy fan de Star Wars, pero tengo que admitir que se canceló uno, creo que era para Wii U, de Darth Maul, si no estoy equivocado. Se va a cancelar este, que era el que más me ilusionaba a mí, porque no soy fan de Star Wars, con lo cual Battlefront a mí poco me interesa. El de Respawn, confío en esta gente, lo han hecho muy bien en el pasado y confío que también lo harán muy bien ahora. Pero claro, es que esto era dirigido por Amy Hennig. La ilusión era máxima. Y mira que yo no soy un super fan de Uncharted, pero sí apreciaba la calidad que eso tenía, porque mínimamente Uncharted 4 tengo que reconocer que tiene cosas que ningún otro juego tiene. Pero, ostras, da un bajón importante. Yo lo que percibo es que, claro, Electronic Arts tiene un modelo de negocio muy claro, encaminado hacia eso de entender el juego como servicio, que dé dinero. Lo estamos viendo también con Activision Blizzard, como ahora mismo hay como una escisión dentro del propio estudio, dentro de la propia empresa, y da la sensación de eso, de decir, vamos a crear un juego de Star Wars, de aventura lineal. Me da la sensación de que dentro del estudio no todo el mundo opinaba igual, y eso ha podido también pasar factura, ¿no? Porque de pasar de eso a un juego de mundo abierto, hombre, hay una diferencia importante, ¿no? A mí me parece increíble cómo la franquicia Star Wars dentro de los videojuegos, puede que estemos hablando de una de las que más juegos, a la que más juegos se le han cancelado, ¿no? También recuerdas aquel Star Wars 1313, que cayó también en saco roto. Ahora tenemos estos títulos que mencionas, que es un secreto a voces, por mucho que EA intente un poco desviar la atención, tirar la pelota a otro tejado, quien cae otorga en principio, ¿no? Entonces, esto está fuera, vamos, en cuanto puedan o tengan la ocasión, porque me imagino que estarán esperando un momento idóneo, ¿no? Para decir que sí, que esto o se ha cancelado o se ha transformado o alguna cosa, pero ya vamos a dar, no creo que veamos la propuesta original de todo esto. No. Y mira, dándole un poquito la vuelta, pensándolo bien, antes eran los de EA los que hacían los juegos de Harry Potter. Obviamente tenía que hablar de Harry Potter en este año ya. Por supuesto. Y claro, ahora que lo pienso digo, ostras, bien que el juego que se supone que están haciendo, que espero que sí, porque ya no empiezo hasta a dudar, lo está haciendo Warner, porque si vuelve a pasar lo que está pasando con Star Wars y los juegos de single player de Star Wars con Harry Potter, me da algo. Tendría juegos con Quidditch Online y micropagos, que me los tragaría todos, ya os lo digo, pero los juegos single player no saldrían o saldrían regular. No saldrían todo lo bien que pueden salir con Warner, creo yo. Con lo cual, es que esto se puede extrapolar a tantísimas franquicias que me da vértigo. Pero ya no hace falta irse tan lejos, que mira que Harry Potter tiene un tirón impresionante, y más ahora que estamos hablando de todas estas nuevas películas, esa nueva ola, cómo está resurgiendo. Pero es que sí, el caso de Star Wars, estamos viendo cómo la propia Disney quiere rentabilizar la marca al máximo, sacando películas de forma anual, hasta que ha llegado ese tropiezo con Han Solo, y sin embargo la facción de videojuegos parecía que, bueno, pues este año tenemos Battlefront, el siguiente tendremos el de Respawn, el siguiente este de Amy Hennig, y no se ha cumplido. Toda esa gente trabajando que veíamos en L3, ahora mismo intuyo que o están en el paro o qué, porque nada de ese trabajo se ha trasladado, no hemos llegado a ver nada de eso. Y desde luego es preocupante, claro. En cualquier caso, bueno, pues este proyecto en clave, esa orca, que era como se llamaba, ha sido cancelada, presuntamente, no hay nada confirmado, pero tampoco han hecho nada por desmentirlo. Así que está ahí, vamos a seguir desde luego todo lo que se sepa durante estos días, pero ahora tenemos que avanzar porque ha habido otra noticia. De hecho, le dediqué una Mogu Red a esa desvinculación de Activision con Bungie. Y había muchas preguntas a raíz de todo esto. ¿Qué va a ocurrir con Destiny? ¿Qué va a ocurrir con la propia Bungie? ¿La va a comprar Microsoft? ¿La va a comprar otro estudio? ¿Van a seguir con esa promesa que han lanzado de la autopublicación? Pues bueno, Bungie ha dado nuevas pistas acerca de esos próximos pasos que dará la saga Destiny a corto y largo plazo. Y han dicho que, bueno, que ellos van a tomar precaución, no han confirmado nada específico, pero ojo porque Luke Smith, director de Destiny 2, ha publicado un comunicado en la web oficial como parte de esos boletines que envían semanalmente a los jugadores. Y más allá de lo que se dice ahí, creo que es interesante prestar atención a lo que se sugiere. En ese texto, Smith menciona que a corto plazo van a seguir creando contenidos, aplicando lo que han aprendido con la Armería Negra, que era parte del pase anual y ofrece a los jugadores distintas actividades, materiales y armas, y que la idea es que en el futuro el poder acceder a estos contenidos que han ido saliendo se ajuste mucho mejor al nivel del usuario, es decir, rebajar el umbral para poder acceder a ellos, que los requisitos no sean tan altos. Y bueno, lo segundo que dice el comunicado está relacionado con lo que sería el horizonte de la propia marca Destiny, que qué podemos esperar más allá de otoño de 2019. Y aunque no aclara si va a haber Destiny 3 o se van a lanzar más expansiones, es llamativo que sí que asegura ahí a ciencia cierta que van a seguir con la autopublicación. Claro, todo esto zanja esos rumores que señalaban que quizás pudiese volver con Microsoft. Y es más, al final del texto hay una frase sacada del primer Destiny, os vaya a quedar loquísimos cuando lo cuente, porque esa frase final decía algo así como: no todo se ha perdido en los oscuros confines del tiempo. Y ya hay quien se pregunta, quizás ahora que van por libre, piensen en dar salida a todo ese material descartado que no se pudo publicar, ahora que ya no están bajo el yugo de Electronic Arts. No sé, ¿qué pensáis? Ya no solamente por la parte de Destiny en sí mismo, sino con el futuro de una empresa como Bungie. A ver, yo cuando esto se dijo no me lo esperaba realmente. O sea, podía esperar que las cosas no fuesen de todo bien dentro, pero que se dejase salir y que se dejase que tuviesen la IP ellos, me quedé muy, muy, muy loco. Quería resaltar que hace poco, relativamente poco, sucedió algo parecido. Los de IO Interactive con Hitman salieron de todo lo que es el acuerdo con Square Enix y publicaron ellos el juego junto con Warner, y salió muy bien Hitman 2. De hecho, es uno de los tapados del año, uno de los sleepers. Puede pasar lo mismo, no tienen ningún motivo para que no pueda suceder. Destiny ya tiene 2 entregas de rodaje y no estoy seguro si alguna expansión más que llegará a la segunda. Yo, lo primero, les deseo toda la suerte del mundo, porque en un momento en el que Halo ya no es lo que era, o al menos ahora mismo, se agradece mucho que estén, y la mayor suerte del mundo. Yo creo que les va a ir bien, sinceramente. Tienen más que de sobras en cuanto a talento y recursos como para que les vaya bien. Pero ha sido también un poco tirarse al vacío. Es decir, no estamos hablando de una IP que, bueno, habrá costado sus millones, pero es que no es un juego de 2A o un juego indie, es que hablamos de una megaproducción que si se pudo hacer, en parte fue gracias a la propia Activision. Ahora, dejar eso atrás, a mí me daría vértigo si fuese parte de Bungie. Bueno, a ver, creo que ni una cosa ni otra. Creo que no hacía falta, porque nos lo vendieron el primer Destiny como el juego más caro del mundo de producir. Creo que tampoco hacía falta meter tanta pasta para eso. Dieron triple A y se veía la pasta, pero no tanta pasta. Creo que saben cómo hacer las cosas y creo que ahora mismo no necesitan tantísimo dinero como antes. No al extremo de Shenmue 3, porque creo que ahí sí que va a salir las cosas mal, pero bueno, ojalá me caiga en la boca, bueno, porque bueno, mucha gente últimamente... me quiere matar. Yo últimamente, Tony, estoy optimista con Shenmue, ¿eh? Quizás es porque lo he jugado. Pero puede influir eso. Yo os estoy escuchando hablar y nadie entra a lo verdaderamente morboso de esto. Es, nadie piensa que aquí Microsoft, en su política de expansiones, no va a hacer un rescate. ¿Te refieres a, yo creo que no, ¿eh? A comprarlo? Comprar Bungie, sí. Fíjate, yo lo pensaba, de hecho ahí está la mogurret que publiqué, que incluso pensé, bueno, podría ocurrir un poco como pasó en Call of Duty, una línea centrada en un tipo de juego, otra subsaga dentro de Halo, dedicada, o sea, uno para 343 y otro para Bungie, pero después de ver este comunicado, me da la sensación de que lo han descartado, de que están hablando de seguir en esa línea de la autopublicación. Ahora bien, también os digo... Una cosa es lo que ellos quieren y otras serán las cifras de ventas y la realidad. Claro. Quizás cuando se estrellen contra el muro sí que irán a la puerta de Microsoft. A lo mejor. Pero no, mira, me parece más probable que se lance exclusivo de la tienda de Epic a que vaya a Microsoft y lo compre, también te digo. Wow, esto ya son palabras mayores. No sé, desde luego es una noticia que ha estado, pues, desde que empezamos el año en boca de todo el mundo, que veremos qué ocurre, que estos lanzamientos que se van a ir publicando a partir de ahora también va a ser una buena forma de ir viendo hasta qué punto la compañía estaba condicionada por Activision o no. Es decir, en cuánto ofrecen por el contenido que dan, de dinero y de material. ¿Puedo poner aquí yo una pega, lanzar una piedra? No sé si a quién realmente lanzársela, como tú dices, si a Activision, a Bungie, pero a mí me parece que los precios que están manejando, tanto con juego base como con expansiones y tal, creo que no se corresponden luego con el contenido que luego te encuentras, ¿no? Y es uno de este tipo de juegos que al final esperas a que saquen la edición GOTY o la edición definitiva, porque te sale más a cuenta que ir comprando individualmente cada pack. Claro, es que al final esa sangría de jugadores que ha experimentado Destiny 2 en parte tiene mucho que ver con eso. Es un juego que desde antes de su salida, como teníamos ese modelo que ya estaba presente en el primero, no nos pillaba de nueva. Ya sabíamos que ese Destiny 2 iba a tener una expansión en un lapso de tiempo muy corto. Y al final se produce lo que tú dices, me espero a que esté todo el contenido, si no me espero, me estaré al final perdiendo algo. Entonces... eso no favorece ni al desarrollador que no ve dinero a corto plazo, ni a ti que te quedas esperando algo que quizás nunca llegue. Claro. Es el gran problema, yo creo, de este tipo de juegos, ¿no? Y oye, ¿y vosotros pensáis, porque también se ha comentado, quizás irse al modelo free to play, al modelo que, por ejemplo, funciona en Warframe? Mira, no me extrañaría porque básicamente está o estuvo Destiny 2 gratis hasta hace... Bueno, estuvo como 3 semanas, un juegazo tan grande. De hecho, con las dos primeras expansiones, ¿no? Los dos primeros DLCs cortitos. Pues ahí ya me coges, no lo sé. Lo tengo, pero no lo he instalado. Bueno, vale. Pues vamos a ir viendo. Aitor, no sé si tienes comentarios en este sentido, a ver qué nos dicen los oyentes. Pues tengo comentarios de la anterior noticia de Star Wars. Javi Martín decía que han desperdiciado muchísimo tiempo en tantos años desde que tienen la licencia, que de hecho creo que es desde 2013 o una cosa así, creo que ya tuvieron esa licencia de Star Wars, que solamente han sacado los dos Battlefront y un juego de móviles. Cierto. Yo aquí estoy de acuerdo con Javi, me parece un bagaje bastante pobre para lo que podían haber hecho. Por otro lado, Ragtime nos dice que yo no puedo esperar a que pierdan la licencia de Star Wars. Creo que mucha gente más. Es un desastre tras otro. Básicamente que está como deseando que Disney le quite la licencia de una vez a EA y se la dé a otra empresa. Hombre, también habría que hablar de la rentabilidad, que lanzar 3 juegos parece poco, pero a lo mejor esos 3 juegos han dado más dinero, que no lo sé, que aventuras para un solo jugador. Claro. No sabemos. Bueno, ahí está. Hablando un poquito ahora de Destiny, queremos también recordar que nuestro patrocinador, que hace que a final de mes pues podamos seguir haciendo esto y el proyecto sea sostenible, tiene unos Funkos muy chulos, precisamente, de Destiny, de personajes emblemáticos que todo que haya jugado pues lo conoce, a Kaide, a Sax, a Osiris, a Oryx, a muchísimos más. En Collectoise.es, y si ponéis el código de descuento El Batallón Pluto, pues os lleváis un 5% de descuento. Y continuamos, porque hay noticias que de verdad han sido la comidilla. Mira que nosotros llevamos mucho sin publicar, sin hacer un programa de radio, pero en el seno interno de nuestra organización, ¿no?, dentro del WhatsApp, todo esto ha ido surgiendo, hemos ido hablando. Y sobre todo de una noticia que es esa consola que ha presentado Slighty Mad Studios, esa Madbox, una consola ambiciosa en cuanto a hardware y con un diseño cuanto menos particular. Promete ser la máquina de videojuegos más potente del mercado, todo esto sin ver lo que lanzarán otras compañías, claro. Y quienes tengáis en mente esa imagen de la consola con la que se presentó, seguramente estaréis de acuerdo en que el diseño era bastante cuestionable. Pues bien, sus responsables ya han presentado una versión más estilizada y contará ahora con un panel translúcido y una pantalla táctil integrada que mostrará información del juego o la aplicación que estemos reproduciendo. Yo os digo, si torres mucho más altas han caído, me parece una temeridad la propuesta de esta empresa, los creadores de Project Cars, con esta Madbox. Desde luego es mad, es una locura. Yo no voy a ser quien condene un producto antes de tenerlo siquiera en el mercado, pero creo que es lógico que exista cierto recelo si echamos la vista atrás y atendemos a lo que es la historia de esta industria, ¿no? Yo creo que cuando todos lo vimos, lo primero que uno piensa es, hoy es 28 de diciembre, porque primero que parecía, pues eso, una torre, un PC, era bastante horrenda. El diseño lo han cambiado y ahora parece como que la han estrujado. No, no sé qué os parece esta Madbox. Terrible. Yo sintiéndolo mucho, es que es terrible. Visualmente sí que es verdad que es mejor el diseño último que el diseño de torre ese que parecía. Pero es que si lo único que se sabe es eso y que va a ser más potente, vale, sí, va a ser más potente, pero ¿y qué juegos va a tener? ¿Qué va a ser? ¿Una Steam Machine que además correrá juegos de...? Es que ¿qué va a ser esto? ¿Qué va a ser? Aitor, yo no sé qué piensas. Pues, a ver, yo creo que al final la consola de aspecto da como la sensación, o quieren darnos la sensación de que es premium, ¿no? Con esas cosas que tiene por fuera que te indican lo que se está reproduciendo en ese momento, si es un juego, si es una peli. El diseño particularmente no me acaba de convencer mucho, no me gusta, las prefiero más sencillitas, ¿no? Más de toda la vida, aunque sea un blocazo como una X360 o una Play 3, pero prefiero eso a esas excentricidades. Y en cuanto a la máquina en sí, a la propuesta, a cómo puede entrar, ¿no?, dentro del mercado de consolas, no sé si esto al final llega, es otra Steam Machine que nos quieren vender y que al final pues van a comprar muy pocos, si de verdad va a tener sus exclusivos o va a tener un buen ingreso dentro de la comunidad de la industria, como pasó con Xbox, ¿no? Xbox también tuvo que hacer frente al gran reto de, oye, vengo de nuevas, aceptadme, traigo mis propuestas, ¿no? Veremos, yo creo que al final la clave siempre está en qué ofreces exclusivo al resto. Estamos todos de acuerdo, es el software lo más importante, lo que sustenta una máquina. Y eso, Microsoft, Nintendo, Sony y en su día Sega, pues lo saben muy bien, así como todas las que se quedaron por el camino. Pero fijaos, buceando un poquito de cómo fue esta presentación en la consola, que fue de una manera bastante modesta a través de las redes sociales, Ian Bell, el CEO de la compañía, ojito a esto, porque propuso un concurso a los jugadores en su cuenta de Twitter. Y ese concurso consistía en que cada persona, cuando se comprase esta Madbox, se hiciese un selfie. Y de esta forma, el que ganase iba a tener, ojo, juegos gratis de por vida. Y todo esto lo puso en un tuit diciendo: no es ningún apestado que se esconderá en tu estantería. La Madbox está aquí para quedarse. Claro, todo esto suena muy bonito, muy romántico, sacar una consola, que te toque esto del sorteo de juegos gratis de por vida. Pero, ¿qué juegos? Porque esta empresa, si nosotros la conocemos, es por haber creado Project Cars, Que quiero decir, no es como el caso que tú describes, Aitor, muy bien descrito, de Microsoft, que quiera que no, sabemos que es una empresa enorme, que a lo mejor en videojuegos no estaba volcada, pero en el resto de sectores audiovisuales ya había metido la patita. Aquí yo no veo una multinacional con la capacidad de entrar en un mercado ya de por sí limitado y que estamos viendo que una mala decisión puede costarle a una empresa millones y millones, ¿eh? Sí, y desde luego vemos empresas enormísimas como son Google o Apple que están ahí como asomando la patita de los juegos o Amazon. Nos gusta meternos en la industria de los videojuegos, pero no sabemos muy bien con qué, si con hardware, si con software. Entonces, que esas empresas con esa, vamos, confianza que les da ese dinero que tienen a las espaldas, estén un poco ahí a ver cómo lo hacen y una empresa como la que está detrás de Madbox, que no llega a ese nivel, pues presente esto, da un poco, no da tanta seguridad, digamos, ¿no? De que al final tú apuestes por esa consola y te dé un buen futuro. Y a ver, no hay publicidad engañosa porque realmente es especular porque no han dado ni especificaciones técnicas, pero decir que es la consola más potente del mercado, ese eslogan ya lo he escuchado de otras compañías, de Sony concretamente, y al final lees la letra pequeña y tú dices, hombre, tengo que estar de acuerdo porque no me cabe otra posibilidad, pero es que es imposible hablar de que la Madbox va a ser más potente, ya no solamente porque no sepamos los requisitos de la propia máquina, sino porque no sabemos lo que va a sacar ni Microsoft, ni Sony, ni Nintendo, ¿no? Sí, al final, yo creo que todas las generaciones, alguna sale con ese estandarte, ¿no? De somos la más potente. Y en esta misma generación lo hemos tenido incluso en dos ocasiones, ¿no? Al principio con PlayStation 4 Pro, y luego con esa respuesta, ¿no? de Xbox One X, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es uno de los puntos que al final usan las empresas como estrategia para captar gente. Y, bueno, en este caso también lo quieren ejecutar con Madbox. Habrá que ver, ¿no? Porque al final esta consola, pues, no está hecha, digamos. Aún le queda desarrollo por delante. Y yo creo que es una consola que saldrá, evidentemente, en la próxima generación. Y cuando podamos comparar con Play 5 o Scarlett, pues ya veremos quién sale en potencia ganando. De momento, no han logrado tampoco demasiada atención. Es cierto que les ha favorecido hacer el anuncio en estas fechas, que todavía las compañías están un poco dormidas. Y al final se aplica un poco ese refrán de que hablen de ti, aunque sea para bien o para mal, porque casi todos los comentarios han ido en la dirección del diseño en sí mismo. Que, oye, la parte positiva es que han recogido el feedback y han presentado otro. No sé si mejor o peor, eso ya va al juicio de cada uno, pero es otro, ¿no? Entonces, poquito a poco parece que la consola se va a ir haciendo gracias también a esa recepción de comentarios de las personas. Vamos a continuar porque yo no sé si lo recordáis, desde luego, los que vimos en directo la gala de los Game Awards sí que nos acordamos muy bien, pero en el evento se anunció un juego MMO llamado Atlas, que estaba siendo desarrollado por los creadores de Ark. Y la idea, pues, era prometedora. 40.000 jugadores por servidor, aventuras que aunaban fantasía con estética pirata. Pues bien, ya está en acceso anticipado y aunque aún le queda mucho trabajo, ya los jugadores han podido probarlo. Y el resultado, pues, es un desastre mayúsculo con problemas técnicos que van desde una optimización nefasta hasta bugs que impiden progresar. Pero es que los errores son tan graves que los jugadores han conseguido hackear los servidores modificando de forma masiva y bastante caótica las propias reglas y la integridad de ese mundo construido. De hecho, usando ciertos comandos, han introducido dentro de ese universo, dentro de ese mundo, desde tanques a aviones de la Segunda Guerra Mundial, ballenas gigantes que aparecen de repente, incluso cosas peores en forma de invisibilidad, enemigos invencibles, spawn de criaturas que deberían de ser legendarias. En fin, que de una forma u otra, Atlas ha caído en el caos más absoluto durante horas. Un descalabro que no sé si veis posible que puedan corregir a base de actualizaciones y ganarse de nuevo esa confianza de los jugadores, porque ahí está Ark, del mismo estudio, que tiene un rendimiento terrible, pero ha conseguido sobreponerse a todo esto. ¿Podría ocurrir aquí lo mismo o ya está condenado este Atlas antes de siquiera haber visto esa versión 1.0? Uf, mira, difícil decirlo, pero sí que es verdad que no sé si esto se ha sabido mucho, pero dentro del propio Atlas estaba el menú de Ark. O sea, esto es una tal Madre cual mía. Podías acceder al menú principal de Ark y con los links para comprar las expansiones de Ark, si le dabas a empezar partida no pasaba nada. Pero es que, una de cosas que no me entra en la cabeza, que es una auténtica burrada, pero una burrada. Para mí sí, está ya que no está. No creo que Atlas pueda sobrevivir, principalmente porque es que ha nacido como ha nacido. Y, a ver, Ark se mantiene porque dentro de lo mal juego, de la mala optimización que tiene, el mal desarrollo que tiene por dentro, es un juego con muchísimo éxito. La versión de Switch es lo que es, las demás realmente son lo que son, pero tienen un hardware mejor. Pero el juego como tal ha enganchado, porque es que ha enganchado. Y desde que estaba en Early Access, tal, que para mí casi que lo sigue estando. Pero es que Atlas ya no ha tenido ni ese tirón inicial, con lo cual para mí dudo muchísimo que pueda vivir más de... Es que tiene pinta a juego de Cliff Bleszinski. Este juego va a morir en muy poquito. Cuidado con lo que dices. Hombre, ojo, que Cliff Bleszinski está ahora dirigiendo musicales. Sí, en Broadway. Fíjate. Hombre, yo os digo una cosa. Cuando vimos esto en esa gala de los Game Awards, que ya eran horas bastante malas, no sabíamos muy bien lo que teníamos en pantalla, lo primero que uno piensa es, esto parece Sea of Thieves o similar. Luego empiezas a ver elementos fantásticos y a mí la idea sobre el papel me parece fabulosa. Y al final, en este tipo de juego MMO, que ya está casi todo inventado, uno lo que quiere es vivir una experiencia. Llevar eso que también ha hecho Rare con Sea of Thieves, ese metajuego, quizás algo mayor, más con mayor envergadura. Pero claro, si no eres capaz de controlar esa infraestructura que has creado, quizás es aventurarse demasiado crear un juego como Atlas. Sí, para mí creo que se han precipitado muchísimo lanzando este juego ya tan rápido. De hecho, viéndolo en los Game Awards, yo no tenía conocimiento de que existiera este juego antes de los Game Awards. Y si ya está la versión pre-alpha o early access, como lo queréis llamar, muy seguros tenían que estar para haberlo lanzado y ya se ve que no han conseguido calar. Porque, bueno, ya estamos hablando de nivel hackeo, que sí, hay cosas como lo de los tanques que puede ser muy graciosas y tal, pero a nivel jugable, si tú quieres ir en serio, que personas puedan hacerse invisibles y tal, rompe completamente la jugabilidad y eso es lo peor que le puede pasar a un juego. Y sobre todo, que esto no ocurre porque un hacker se haya metido, es que era al parecer tan fácil entrar en la propia administración de estos servidores que, claro, sonroja un poco. Porque ya no solamente cuando uno crea un juego MMO, intuyo que aparte habrá una empresa que se encargue de los servidores, tal. Es decir, para que todo haya fallado y nadie haya medido que esto era una posibilidad que podía ocurrir, me preocupa que esto siga adelante. Y que, bueno, el mea culpa que han entonado, sí, es cierto, dicen, bueno, hemos tenido problemas, hemos cerrado el juego durante una serie de horas y ya está, esto ya no va a ocurrir. Pero no es verdad, el juego sigue teniendo problemas muy grandes. La verdad que sí, nos hemos juntado, están a distinto nivel quizá, pero nos hemos juntado con dos MMOs muy cercanos, ese Fallout 76 y este Atlas, que, madre mía. Qué buenos, ¿eh? Lo están dejando todo a la altura del betún. De hecho, yo creo que puede ser este Atlas digno competidor, digno nominado de esa decepción del año 2019. El primero, ¿no? Bueno, vamos a seguir porque ahora pasamos de Atlas a Nintendo, porque la plataforma Nintendo Switch Online, como sabéis, ofrece cada mes un par de juegos de NES. Pero algún día añadirán juegos de otras plataformas y sacarán partido a ese vasto catálogo de licencias que tienen. Pues bueno, de momento parece que existe una serie de pistas, de indicios que apuntan a que los juegos de Super Nintendo podrían acabar llegando al servicio. Algunas fuentes han encontrado datos ocultos en la aplicación del propio servicio de Nintendo Switch Online y en esta ocasión ya no hablamos solo de nombres de juegos clásicos de Super Nintendo, sino que incluso hay descripciones completas en distintos idiomas como el inglés o el español. Los juegos, bueno, hay de todo, ¿eh? Aparece ahí información de Contra 3, de Breath of Fire 2, Star Fox, Super Metroid, Super Punch-Out, Super Mario World, hay absolutamente de todo. Por supuesto, nada de esto es oficial, no podemos hablar de que ahora se van a añadir estos juegos, faltaría más, pero cada vez son más las pistas que invitan a pensar en la posibilidad de acabar viendo estos títulos de Super Nintendo en la Switch Online, ¿no? En este servicio, que a día de hoy, a mi juicio, ofrece muy poco para todo lo que tiene Nintendo. Incluso de cara a completar el catálogo de NES, si van a 2 juegos por mes, es que no llegamos, vamos, me voy a hacer viejo. Sí, mira, yo es que vi esto listado y no solo está Star Fox 2. Y si meten eso, yo ya lo online lo pago más a gusto, que tampoco me sale muy caro, básicamente porque estoy en plan familiar con vosotros y más gente y sale a 4 chavos, pero ay, si meten Super Nintendo y Star Fox, una Link to the Past, a mí me lo justifican, ¿eh? Yo que no lo jugué en su momento, es otra cosa distinta a NES, es más avanzado, te da mucha más profundidad, sin falta de respeto a NES, pero es que... Y ojalá esto sea oficial. Tiene pinta de que sí. Creo que el dataminer que lo ha filtrado también había filtrado algo antes y se confirmó, si no estoy equivocado. Con lo cual, confiemos. A nivel dificultoso, ninguno. O sea, yo creo que meter estas ROMs al online de Switch les cuesta cero y menos. Otra cosa es la predisposición, ¿no? Al final yo creo que también tienen otro producto ahí, que es NES Mini y sobre todo Super NES Mini. Y yo creo que al final lo que les interesa es vaciar almacenes, que se acaben de vender todos el hardware de Super Nintendo Mini. Y luego ya más adelante quizá pues sí que vuelquen todas esas ROMs dentro del servicio online. Pero es llamativo porque Nintendo de verdad tiene cosas ahí guardadas en un baúl, en un cajón, en la nevera prácticamente, de licencias, de IPs, que es historia del videojuego. Y el trato que le da la propia compañía japonesa a veces me parece muy injusto. Ya no solamente darlo o no darlo en este servicio de Switch Online, que al final yo también lo veo como tú dices, Aitor, creo que están esperando agotar stock de cara a esta Super Nintendo Mini y ya luego, cuando no tengas posibilidad de jugarlo por ahí, pues mira, te lo damos aquí. Ya no solamente todo eso, sino que incluso en juegos que al final hacen un poco de enciclopedia de este trabajo, que alguna que otra vez lo hemos comentado en el programa, en algún que otro debate, que deberían de todas las compañías participar y crear una especie de biblioteca nacional o lo que sea, en juegos como Super Smash Bros. Ultimate, a mí me apena que incluso esos espíritus no hay una descripción. Y al final todas estas generaciones, ahora cuando juegan un juego de NES, de Super Nintendo si llega algún día, hay mucho que se han perdido. Y Nintendo no está haciendo todo lo posible por ofrecerle que conozcan ese Contra, que conozcan los orígenes de Star Fox, Super Punch-Out o estos juegos, ¿no? A mí me parece un maltrato a sus IPs tan queridas. Sí, también es verdad que Nintendo maneja sus tiempos a su manera y ella es la que pone y decide cuándo, cómo y por qué. Entonces, en ese sentido, ya sabemos que son muy opacos y al final, pues... hay que adaptarse a lo que ellos dicen, ¿no? Bueno, yo no sé, de todas estas noticias que hemos ido comentando, creo, Aitor, que has ido mirando comentarios, ¿se nos puede leer alguno? A ver. Pues sí, tenemos por aquí alguno de, por ejemplo, de Madbox, que Alex Shukun nos dice, un poco más sí que están, ¿no? La compañía. Miguel Ángel Medina nos dice, presiento batacazo. Alex Shukun nos vuelve a decir, a mí es que lo de la máquina me importa poco, háblame de servicios y de juegos. Y por último, Manuel nos dice, es la Ouya 2. Uf, aquí este comentario ha ido a mala idea, ¿eh? Comparación delicada, sin duda. Pues ahí está, vamos a seguir leyendo ahora comentarios dentro de un rato, pero tenemos que continuar porque en este listado, en esta escaleta que hemos hecho de noticias, tenemos ahora que concluir este bloque con un juego muy esperado aquí dentro de esta comunidad, dentro del batallón, que es Sekiro Shadows Die Twice, que está ahí a la vuelta de la esquina como aquel que dice... Y hay que hablar de su narrativa, que va a ser totalmente diferente a la de los trabajos anteriores de From Software. De hecho, en una entrevista publicada en Game Informer con Yasuhiro Kitao, responsable de marketing en From Software, se ha vuelto a dejar claro que esto no es un Souls, sino un paso adelante en la fórmula y crecimiento del estudio, con diferencias más que evidentes. Y el cambio más importante va a ser precisamente con respecto al personaje protagonista. Sekiro va a contar la historia de un personaje predeterminado, por lo que su personalidad y la de los secundarios pues van a ser claves para introducirnos en su universo. Es más, por primera vez vamos a escuchar hablar a sus personajes principales. Y a eso se suma, como ya se sabía, que no tendrá modo multijugador, lo cual no implica ni que sea malo ni bueno, pero yo quiero saber... Tony, Aitor, los fans del trabajo de Miyazaki, si recibís todo esto con expectación, si por el contrario existen miedos al no ver estas convenciones que todos asociamos al sello del japonés, ¿o qué? ¿Cómo están los ánimos? No. Mira, yo cualquier cosa que sea distinta a lo que ya estamos acostumbrados no lo veo mal. Básicamente porque Dark Souls en su momento fue eso, todo a lo que no estábamos acostumbrados. Y si hay algún cambio, yo creo que estará justificado, sí o sí. Puede luego parecerme mejor o peor que los Souls como comparativa, pero todo es bienvenido. O sea, si ya de entrada es un juego que te lo pintan como single player, no habrá multiplayer, pero todo lo que se ha visto está bien. No han intentado meter micropagos de ningún tipo, que recordemos que en Shadow of War creo que fue sí que los metieron y luego se lió parda y los quitaron, creo que fue. En principio, no sé, yo veo a Miyazaki haciendo sus cosas diferentes, dejándonos un poco en plan, no, pero queríamos esto. Bueno, a ver lo que sale. Es que es eso, nada de lo que se ha visto tiene mala pinta, con lo cual yo creo que todos confiamos, a pesar de que, no hagámonos los tontos tampoco, nos gustaría que tuviese esos modos de Dark Souls, de ayudarnos, del multijugador, invocar, lo que sea, pero creo que igualmente, aunque no lo tenga, estamos todos con los dientes largos. Sí, desde luego, si establecemos comparaciones, yo creo que este Sekiro va a ser más distinto de lo que fue Bloodborne de Dark Souls, simplemente por el hecho de toda la vertiente de la verticalidad, de ese salto, ¿no? Te cambia muchísimo. El hecho de la estamina, que lo hayan reconvertido, ¿no?, a esa pelea con katanas. No sé, a ver al final cómo, qué tal sale. Pero lo que más me crispa o me llama la atención ya no es el hecho de que no tenga multijugador, bueno, eso lo puedo respetar, pero el hecho de que se pueda pausar el juego, eso parecerá una tontería, ¿eh?, pero va a decir mucho en cuanto a la dificultad del mismo, ¿eh? El que puedas pausar la partida en cualquier momento es un algo que es sello de From Software, al menos de los cuatro Souls anteriores, contando Demon. Y aquí no sé qué tal le va a sentar, ¿no? Hombre, porque lo hemos visto en trabajos Souls-like, ¿no? Tipo Nioh, tipo Lords of the Fallen. A ver aquí. A ver, fácil, desde luego, no parece que vaya a ser el juego. Lo que ha salido, lo que hemos podido probar ese ratito que estuvimos en la Madrid Games Week. 2 minutos. Solamente eso, pero incluso los vídeos que han ido publicando, los bosses aplican esa mecánica nueva de la verticalidad. Por tanto, reto, yo creo que va a estar presente. Y luego también yo creo que no hay tanta preocupación sobre lo que vaya a salir de aquí. Me da la sensación un poco como persona ajena a todo este fenómeno, porque al final a un creador lo que le exigimos, lo que le pedimos es que explore, que sea ambicioso, que no se conforme. Y en ese sentido, si hay que romper con lo anterior, pues se rompe. Y de hecho, en esta entrevista sí que se ha confirmado que va a seguir existiendo esa narrativa fragmentada, ese diseño de enemigos apabullante y esos elementos extraños que forman parte de ese puzzle que al final es el jugador quien tiene que construir sin ningún otro recurso más allá de lo que ve en pantalla, ¿no? Y al final eso también es parte del ADN del señor Miyazaki. Sí, al final, además tiene aquí la excusa perfecta. Al no llamarla el juego Dark Souls, ya con ponerle otro nombre, ya no le podemos exigir, oye, esto no se parece a Dark Souls, ya es que no lo es, se llama Sekiro. Entonces, por ese sentido, perfecto. O sea, no hay nada que rebatirles. Así que todo imaginación y cosas nuevas y a experimentar. Oye, lo mismo, a lo mejor lo que voy a decir suena, vamos, a apedrearme, pero a lo mejor incluso nos gusta más que Dark Souls. Desde luego, a lo mejor sienta precedente y tenemos un Sekiro 2, que con el tiempo. No sabemos, tenemos que dejarlo en este punto en cuanto a las noticias, pero ojo, ahora vamos a leer esos comentarios que nos han ido llegando, pero antes, segunda pista de este concurso que estamos haciendo en directo, que cada uno en su casa también puede jugar, que puede ser divertido. Al principio del programa dimos la primera pista, vamos con la segunda. Se trata de un juego que ha tenido una versión remasterizada. ¿Vale? Un juego que ya sabemos que ha servido de influencia para personalidades como el propio Miyazaki, como Guillermo del Toro, que ha tenido una versión remasterizada. Seguramente algunos ya vais atando cabos. Después daremos la tercera y última pista, pero antes de ir a esos TOTI, a esos resultados, Aitor, comentarios finales de este bloque de actualidad. Bueno, lo último que nos llega es de Miguel Ángel Medina, de que dice, voto porque todos los programas sean así. Wow. Y el hecho nos dice, me parece acojonante lo bien que lo estáis haciendo, se me olvida de que es en directo. Pues muchísimas gracias, de verdad, porque lo estamos haciendo lo mejor que podemos, así que gracias por apoyarnos. Y en cuanto a noticias que hemos dado, bueno, sobre Atlas, por ejemplo, Fernando nos dice, esto no es Atlas, es Oasis. Don Patch Gamer dice, no tienen recursos para llevar adelante sus ideas. Pues puede ser, que al final tengan ese techo de cristal, ¿no? En cuanto a expectativas. Sí. Sobre Super Nintendo en Switch, Alex Chu dice, lo veo clarísimo, ya lo dieron a entender cuando le preguntaron por la consola virtual, lo que no sé es cuándo. Y Javi apuesta que en el siguiente Direct vamos a tener una nueva app con la colección de Super NES, que se la juega. Esa es una apuesta seria, ¿eh? Sí. Ahí está dicha, está grabado, ya veremos si eso se confirma. Por lo pronto está en el aire la posibilidad de que existan más Nintendo Directs a corto plazo, porque todos dábamos por hecho que ahora en enero tocaba, como ya es tradición, y está acabando el mes, hemos empezado temporada y nos hemos quedado con las ganas. Pues sí, todo apuntaba a ello. De hecho, esto hay que comentarlo. Llevamos 2 años empezando enero con un Direct y siempre ha coincidido que empezábamos otra temporada y nos ha trastocado un poco los planes, y en esta ocasión, en este año, no ha habido el Direct y hemos podido hacer el inicio de temporada como lo teníamos planeado, ¿no? No nos ha roto Nintendo los esquemas. Veréis que mañana se anuncia. Sí, sí, sí. Si hemos empezado más tarde, la culpa es de Nintendo. No, hombre, yo creo que ahora sí que sí. Ha llegado el momento, chicos. El momento que llevamos más de un mes esperando, esa gala de los TOTY, esa resolución de esos premios, donde vosotros, los oyentes, habéis elegido cuáles han sido esos juegos galardonados y que tenemos que mencionar aquí. Bueno, estoy ahora mismo en tensión como la música que tenemos de fondo, porque no es para menos, tenemos por delante un montón de categorías y sorpresas, porque aquí no hay nada decidido de antemano. Cuando sacamos esta encuesta, algunas categorías dábamos por hecho, pues conociendo un poquito a nuestros queridos oyentes, seguro que sale esta opción o esta otra, y no ha sido el caso. También hay otras que casi se han decidido por un voto, por dos votos. En total estamos hablando de más de 1.000 personas que se han acercado a votar, más de 500 votos en según qué categorías, y todo esto, lógicamente, lo trasladamos a estas cifras. Y si os parece, como son muchas categorías, vamos a empezar con juego más esperado. Había nominados como Beyond Good and Evil 2, Kingdom Hearts 3, Metroid Prime 4 y The Last of Us 2. Y el ganador es... Kingdom Hearts 3, con un 49,7% de los votos. Bastante alejado de la segunda opción, que ha sido de las The Last of Us 2. Y yo no sé si esto os lo esperabais. Yo debo reconocer que en este sentido, sabía que Kingdom Hearts movía muchísima audiencia y hay muchas ganas de saber ese desenlace, esta guerra de las llaves espadas. Uf, a ver, es que con el hype que hay ahora por Last of Us, que lo ha levantado desde que se hizo el primer tráiler, se enseñó, hasta ahora ha levantado mucho hype, que yo creía que era superior al de Kingdom Hearts 3. Pero al final, el hype histórico de no tener un Kingdom Hearts 3 en la generación anterior, tal, pues ha ganado, y lo veo normal. Y la verdad es que aquí hay muchas, muchas, muchas ganas. Aunque creo que esta vez nadie se ha reservado la edición de 300 pavos de Square Enix, ¿verdad que no, Sergio? No, no, esta vez no. Vale, vale. Hay dolor. Pero al final también influye un poco, yo creo que la cercanía, ¿no? Que a lo mejor Metroid Prime, que tenemos un logo, pues... no hay tanta empatía, todavía no lo vemos cerca, ¿no? Normal. Desde luego, sí. Yo creo que hayan hecho mucho, mucho también los trailers, ¿no? Que ha sacado Nomura, vamos, lleva un año taladrándonos con trailers, que ya incluso hay gente que ya ha hecho media blackout, ya no quiere ver nada más, porque está como ya demasiada información en el cerebro, y ya para lo poquito que queda, pues ya a lo mejor es, cuando llegue el día, encender la consola y a disfrutar. Así es, vamos a continuar porque hay muchas más categorías. Otra que esta sí que ha estado, bueno, pues un poquito más reñida, el de mejor remake o remaster. Había contendientes como Dark Souls Remaster, Pokémon Let's Go Eevee Pikachu, Shadow of the Colossus y Spyro Reignited Trilogy. ¿Quién habrá ganado? Pues en este caso ha sido nuestro compañero y amigo Pikachu e Eevee, porque Pokémon Let's Go Eevee Pikachu gana esta categoría con un 34,3% de los votos. La segunda, que se le acerca con un 29,9%, ha sido Shadow of the Colossus, juego que se lanzó a principios del año y que supongo que también habrá pasado factura. lo cual no le quita mérito a que Pokémon Let's Go, y esto Aitor lo sabes muy bien, ha sido un regreso, un reencuentro soñado para muchos, ¿no? Rompiendo la barrera de la de lo que íbamos a esperar, según nos lo habían vendido, ¿no? Al final es mucho más tradicional de lo que esperábamos, para bien, en mi opinión, para bien, que sea mucho más tradicional de lo que al final, al principio se nos vendía. Y desde luego es un juego que puede aunar tanto a gente que lo jugó en su día, esas primeras ediciones, como a esta gente que llega ahora de nuevas con Pokémon Go, ¿no? En móviles. Así que desde luego un juego, vamos, precioso. A mí me encanta que conforme estamos dando los resultados, es una encuesta anónima, que a nadie le presionamos para que diga tú a qué has votado, ¿sabes? No vamos a señalar a nadie con el dedo, pero de forma voluntaria muchos oyentes nos están poniendo por el chat: yo he votado esta opción, yo he votado esta otra. Todas son legítimas, ya de por sí, hay que decirlo, aparecer en esta lista de nominados en cierta forma los convierte en ganadores, porque son muchos juegos los que se lanzan al año y, para desgracia de algunos, muchas remasterizaciones también. Así que no os preocupéis porque, oye, todos han estado aquí, se lo ha llevado Pokémon Let's Go. Y otra categoría, esta ha sido una de las más complicadas, y no lo digo por pura formalidad, tengo los datos delante, el tapado del año, porque tenemos a Hitman 2, a Mega Man 11, Valkyria Chronicles 4 y Warhammer Vermintide 2. El ganador, con un 32% de los votos, ha sido Hitman 2, pero es que... me acabo de equivocar, porque el ganador ha sido, es que está tan ajustado, Valkyria Chronicles, vamos a pedir el VAR, Valkyria Chronicles se lo ha llevado con un 33,1 y Hitman un 32. Es decir, por un 1% Valkyria Chronicles se impone a Hitman 2. ¿Cómo lo veis? 4 votos. Es muy bestia esto, ¿eh? Sí. Ha sido reñidísimo. No puedo hablar de Valkyria Chronicles en ese sentido, porque yo no lo he jugado, pero desde luego, ha sido todo lo que tú dices, para pedir el VAR o el photo finish. Momento La La Land, nos apuntan por el chat, ha sido un poco así, con el sobre equivocado, pero no, amigos, se lo ha llevado Valkyria Chronicles. Hitman 2, en cierta forma, también se lo merecía, y eso se ha trasladado en ese empate. Pero hay más anuncios, más categorías, porque mejor nueva IP, yo reconozco que esta es de las categorías que más ilusión me hace todos los años dar, porque en definitiva lo que estamos es celebrando la creación de nuevas propiedades intelectuales, de nuevas ideas, de nuevos desarrolladores en muchos casos. En este caso hablamos de Astro Bot, de Octopath Traveler, de Sea of Thieves y de Starlink, el amigo de Tony, Starlink. Pero en este caso hay que decir, Tony, que no se la ha llevado Starlink, se la ha llevado con una diferencia aplastante Octopath Traveler, con un 62,8%. Aitor, tú puedes corroborar, dar fe, que oye, es una decisión bien elegida, ¿no? Sí, aquí sí que ya no ha habido prácticamente dudas. Octopath Traveler se lo ha llevado merecidamente. Y la verdad que es un juego que, si te gusta el RPG puro, por así decirlo, por turnos, yo creo que va a ser un juego muy a tener en cuenta, un juego muy largo, os lo digo por experiencia, llevo más de 60 horas y aún me queda, yo creo que un 40% así o más, con misiones secundarias, con un sistema de combate que a mí es lo que más me enamoró, con esos sistemas de ruptura e impulsos, que de verdad le da una vuelta de tuerca, no es tan puro en ese sentido, pero le da ese frescor que necesita un juego de este tipo para, pues mira, lanzar nuevas propuestas al género. También considero que le ha pasado factura en el caso de Astro Bot, que hay que decir que ha sido el segundo, pero claro, si hablamos de que Octopath se ha impuesto con un 62,8%, Astro Bot con apenas un 15%, esa diferencia tan notoria, yo creo que tiene que ver con la tecnología. Si las VR hubiesen estado más implantadas, no digo que hubiese ganado o no, porque eso al final son gustos, pero sí que la representación en esta encuesta hubiese sido mayor. Me da a mí la sensación, ¿eh? Sí, puede ser. Y eso también un poco deja en mal lugar a los otros dos, ¿no? Que un juego pues tan... que necesites ese hardware especial para poder jugarlo, te gane a, por ejemplo, Sea of Thieves, ¿no? O Starlink. Pues oye, dice mucho de Astro Bot, ¿no? Yo creo que es un gran exponente, si no el mayor, que tiene PlayStation VR ahora mismo. Ahí está. Continuamos. Mejor expansión. Hablando precisamente en este programa de Activision, de Bungie, aquí figura Destiny 2 Forsaken, también Prey Moon Crash, Splatoon 2 la autoexpansión y por último Xenoblade 2 ese Torna de Golden Country. El ganador, con un 42% de los votos, ha sido Xenoblade 2, ese Torna de Golden Country. Se ha impuesto de una forma aplastante a Destiny 2, que ha quedado segundo, lo cual también hay que mencionarlo, pero al final parece que todo el mundo coincide en que esta expansión de ese Xenoblade pues era el que merecía imponerse al resto de opciones. Mira, de hecho, yo no he probado ni el Xenoblade ni la expansión, pero sí que he escuchado de gente decir, no me gusta nada Xenoblade 2 por X cosas, y decir, me encanta la expansión porque arregla todo eso y lo convierte en un juego súper guay y con una duración bastante chula. No sé cómo tomarme eso porque es como, te puede impactar, pero a la vez es, bueno, han arreglado, si es que es cierto, han arreglado cosas que deberían haber arreglado y, bueno, pues perfecto. A mí, oye, me anima mucho ver este resultado porque parece que hay unanimidad en este sentido con esta expansión, porque todo el mundo conoce mi animadversión con esa aventura principal, con ese Xenoblade 2, sobre todo por el diseño y construcción de los personajes, pero muchos compañeros por Discord me han aclarado, oye, que en esta expansión se corrige un poco todo eso. No, supongo que no es otro juego totalmente distinto, pero sí que el enfoque ha cambiado un poco y a lo mejor puede ser que me interese. Habrá que estar pendiente. Una categoría ahora donde va esto de darse tortas. Mejor juego de lucha. Desde BlazBlue, Cross Tag Battle, tenemos también otros como Dragon Ball Fighter, Soul Calibur 6 y Super Smash Bros. Ultimate. Y el ganador ha sido Super Smash Bros. Ultimate con un 46,4% de los votos, seguido de Dragon Ball Fighter con un 38%. Es decir, Super Smash Bros. Ultimate, esta última iteración de la franquicia, se impone en la categoría de mejor juego de lucha. Aquí Aitor, que es el que mejor juega del mundo mundial, pues estará dando palmas, imagino. Lo primero es para tanto, pero me alegro muchísimo de que se haya impuesto. Yo creo que Dragon Ball Fighter también era un rival duro a batir. Desde luego, cuando vimos por primera vez el juego, dijimos, madre mía, las animaciones como si fuera el anime de verdad, flipamos todos y, de hecho, alguno que otro pensó, esto puede ser el juego del año, ¿no? Y que Super Smash Bros. Le haya superado, pues yo muy contento, la verdad, es un juego al que ya le he echado más de 120 horas y las que vendrán, porque es un juego infinito, al fin y al cabo, y muy contento por todo el contenido que trae, esa enciclopedia que muchas veces decimos de la historia de los videojuegos, que cada vez se expande más, trae más gente y a la espera de esos personajes de DLC que terminen de rubricar una entrega que va a ser histórica y muy difícil de superar. Además, creo que, además aprovechando que ha ganado esta categoría, aunque si no hubiese ganado también lo hubiésemos hecho, tenemos pendiente un torneo. Ya sumamos la patita haciendo algo en Petit Comité el otro día por Discord, sí, hablando entre todos los compañeros. Me disteis una tunda brutal, pero yo creo que podemos seguir sumando, podemos hacer un torneo oficial donde cada vez más personas podamos participar y crear una cosa pues bonita con este Super Smash Bros. Ultimate, que al final es de lo que cuenta esto, de pasarlo bien. Continuamos porque mejor juego deportivo, había propuestas tan distintas como FIFA 19, Forza Horizon 4, Mario Tennis Aces y NBA 2K19. ¿Romperá en esta ocasión pues eso que siempre se suele decir de que FIFA tiene que aparecer pero nunca ganar? Quizás es Forza Horizon, un exclusivo de Microsoft, el que va a conseguir llevarse el puesto, o a lo mejor es Mario Tennis, la propuesta de Nintendo, o a lo mejor a los oyentes les gusta el baloncesto. Y en este caso parece que no hay discusión porque el ganador es Forza Horizon 4 con un 40,9% de los votos. La propuesta de carreras parece que ha gustado muchísimo y ha ganado esta categoría de mejor juego deportivo. ¿Cómo lo veis? Magnífico. Digno. Es de lo mejor que se ha hecho. Vamos, ojalá más como estos. De verdad que lo que está pasando con Forza y Gran Turismo me está recordando un poco a lo que pasa con FIFA y Pro Evolution, ¿no? Sí, sí. Ha tomado el cetro Forza de los juegos de coche. tanto arcade como no arcade, y no hay quien le baje del trono. Uh-huh. Y hay una categoría que figura porque lógicamente tiene gran presencia, pero con los años parece que ha cambiado un poco la plataforma de juego. Me refiero a ese mejor juego portátil, que esta etiqueta portátil antiguamente englobaba a PSP, a 3DS o a DS en su día y tal. En esta ocasión hablamos ya no solamente de esas portátiles, cada vez son menos, sino también móvil. ¿Por qué? Porque los nominados son Fortnite para móvil, los Sims, PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile y Reigns Game of Thrones. El ganador, en este caso, ha sido un fenómeno social. Todo el mundo habla de él. Se ha ganado a pulso, si hablásemos de popularidad, ganar, por supuesto, la categoría. Y es Fortnite Mobile, con un 40,5% de los votos. Yo muchas veces hablaba de ese morbillo, de ese salseo de ver en la misma categoría a PlayerUnknown's a Fortnite. Pues fijaos que en el caso de PlayerUnknown no ha sido ni segunda opción, ha sido tercera. La segunda ha sido ese juego de Game of Thrones. Pero lo que está claro en cualquier caso es el éxito de Fortnite, ¿verdad? Sí, sí, qué sorpresa. O sea, esto era lo que más podíamos esperar, pero aunque viniese una oleada de trolls a decir no, vamos a votar por el PUB, no sé qué, no, esto, Fortnite iba a ganar de paliza y se sabe. Sí. O sea, el fenómeno que ha causado este juego es que no lo hemos visto en toda nuestra historia, literalmente. Sí, al final es un fenómeno pop y llevado a móvil, que es, vamos, lo más accesible para todo el mundo, yo creo. Aunque luego también es un juego que no se ejecuta bien en todos los terminales, sino que han ido como poco a poco abriendo el abanico de móviles que pueden ejecutarlo. Pero aún así, bueno, es que coges cualquier otro fenómeno pop de la década pasada o de hace dos décadas y le dices, bueno, lo vamos a sacar en móviles, en los móviles actuales, y vamos, yo creo que hubiese pasado algo parecido, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo de Pokémon, con Pokémon GO, pero imaginaros que hubiese pasado si esto lo sacan cuando salieron las primeras ediciones de Pokémon, con la fiebre, vamos. Buah, sí, sí. Así al que final, lo entiendo perfectamente. Claro, y de hecho habría que ser necio no darse cuenta, no observar el auge, la tendencia de lo que es Fortnite a día de hoy. Es parte de la historia del videojuego, nos puede gustar el juego o no, pero ya tiene que figurar en los libros de historia si algún día existe una asignatura que sea videojuego. Pero pasando de juego para portátiles, vamos ahora a mejor multijugador, porque también es una categoría muy interesante, porque había competidores como Call of Duty Black Ops 4, Monster Hunter World, Sea of Thieves y Super Smash Bros. Ultimate. El ganador, en este caso, es Monster Hunter World, con un 38,4%. Esto hay que comentarlo porque hay apenas 3 votos de diferencia respecto a la segunda opción, que ha sido Super Smash Bros. Ultimate. 37,6% Smash Bros. Y Monster Hunter 38,4%. Una categoría en la que yo creo que también se ha premiado, como ocurrió en esa gala de los Game Awards internacionales, esa capacidad de innovarse, de no estancarse, de ofrecer algo diferente en una saga que parecía estar abocada a repetir mecánicas, a dirigirse a un perfil, a un público muy concreto, y en este caso este Monster Hunter World se ha demostrado que es una puerta de entrada muy interesante para quien nunca ha tocado la saga. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que es hacer bien la idea de coge algo que ya existe y métele esteroides, literalmente. O sea, es grandísimo. Unos gráficos espectaculares. El multijugador está a otro nivel. Es una burrada. O sea, amigos míos que nunca habían tocado Monster Hunter, ahora se han pasado más de 200 horas con esto. Es una locura, pero una locura. Que típica gente que solo juega los mismos juegos cada año, con algunas variaciones, se hayan pasado algo tan como Monster Hunter. Claro, es que tan de nicho, tan japonés. Es un logro, no lo siguiente. Es increíble lo que han conseguido. Y para mí esta fiesta acaba de empezar solamente. Algunos dirían que separarse un poco de Nintendo les ha venido bien a Capcom, ¿no? Ampliar miras y buscar otras plataformas de desarrollo. Madre mía lo que han creado. Sí, de hecho, ha vendido genial. Pero eso me da la duda de, ¿seguirán haciendo cosas para consolas de Nintendo? Porque les ha ido tan bien con este, pero tan bien. Yo, el éxito, sin duda, voy a hacer una obviedad, pero es que es así, se lo lleva Capcom. Capcom, yo veo que dentro del estudio hay una renovación impresionante, como mucha gente venía demandando. La filosofía de una empresa estancada en el pasado, como tantas otras japonesas que han sabido renovarse. Y la prueba es este Monster Hunter World. Pero continuamos, porque mejor aventura. Mejor aventura, ¿eh? Entendiendo aventura con todos sus significados, porque hay títulos como Assassin's Creed Odyssey, título muy querido por parte de Tony, que me consta que le has echado muchas horas. También God of War, esta historia paterno-filial que a tanta gente ha encandilado. Red Dead Redemption 2, que el otro día por Discord Alicia puso un comentario que me puso los pelos de punta describiendo esa sensación, ese sentimiento de ¿a qué voy a jugar ahora después de haberlo acabado? Y por último, pero no por ello menos importante, Spider-Man, ese exclusivo de Play 4 que recupera estas aventuras del superhéroe y que parece que ya no todo es Batman, que hay más aparte de ese superhéroe. Y el ganador, con una diferencia aplastante en esta mejor aventura de estos TOTY 2018. Es para God of War, con un 47,1%. Una diferencia aplastante respecto a la segunda opción, que era Spider-Man, con un 25%. Que God of War se haya alzado con el premio con tanta diferencia, con un 47,1, habla muy bien de lo que ha creado Sony Santa Mónica, ¿eh? Había mucho recelo de, al final, de esta corriente narrativa, al contarme una historia con la que pueda llorar, entre comillas, afectará al gameplay, perderá esa naturaleza del personaje. Y que va, el juego empieza con mucha violencia y acaba con mucha violencia. Y esto aquí creo que todos hemos jugado y podemos dar fe. Sí, y tanto. De hecho, yo soy de los que está en plan, hostia, juegos más que los han hecho más narrativos, peliculeros, pero creo que en este caso es hacerlo bien. Es coger lo que ya estaba antes. Sí que he hecho de menos más, porque antes era como un poco más explícito, más en plan años 90. Ahora es gore refinado, mucho gore, pero más hecho, más estilizado un poco quizás. Sigue habiendo mucha sangre y vísceras, eso sí. Pero creo que es hacerlo bien. Creo que es darle a Kratos una humanidad que, contradice el hecho de que él sea Dios, pero a la vez lo humaniza. O sea, le da esa tristeza, esa impotencia, muy importante la palabra impotencia en este Kratos. A alguien que al final, como cualquier hijo de vecino, ha continuado con su vida y ha rehecho su vida y está donde está. Y cosas que en otro God of War era como, esto va a pasar, ha pasado y ha pasado súper bien. Y tengo que mencionar esto sí o sí, el plano secuencia eterno, esto es algo inaudito en la historia de los videojuegos y esto es historia de los videojuegos. Sí, ya no solamente eso, que es evidente que es un prodigio técnico, hay que decirlo con esas palabras, sino a mí, de verdad, como guionista, si me dijesen tienes que darle una vuelta al personaje de Kratos, me parece tan complicado, como tú dices, Tony, darle esa humanidad, pero lo consigue no solamente por el personaje, que las veces que habla me recuerda un poco a películas como Mad Max, ¿no? Que al final el personaje protagonista habla muy poquito, pero lo consigue gracias a ese niño que yo recuerdo como algunos nos mofábamos cuando veíamos los trailers de ¡buah, el niño seguro que se muere al principio y nos olvidamos de él! Y al final el niño es el contrapunto, el catalizador que convierte a Kratos en el personaje que vemos en la historia. Todo esto sin spoiler y sin nada. De hecho, yo creo que esa diferencia con el God of War anterior, la trilogía original y este, se ve en varios factores, tanto a nivel narrativo, ¿no? Esa discrepancia de Kratos, de el pasado, bueno, no volvamos allí, como luego a nivel jugable lo vamos a poder ver. Sin duda, sin duda. Nos esperan, yo creo que un futuro relacionado con God of War muy prometedor. Sí. Se nota además que todo el equipo está volcado y que han dado luz verde a que siga todo en esta dirección. Continuamos con una categoría que a mí personalmente, por mis gustos, me apasiona, la de mejor juego RPG. Había, desde luego, nominados muy potentes, partiendo por ese Dragon Quest 11, pero también Ni no Kuni 2, Octopath Traveler y Pillars of Eternity, que viene a demostrar un poco esa representación occidental que no aparece demasiado en esta lista. Pero ahí está. Y en este caso, el ganador a mejor juego RPG es Dragon Quest 11 con un 43,7% de los votos, quedando como segunda Octopath Traveler con un 30%, también bastante notorio, pero Dragon Quest 11, aquí los que habéis votado, habéis valorado ese conservadurismo en el buen sentido de seguir esa línea, esa senda marcada de Dragon Quest, que al final viene también a confirmar un poco lo que se venía viendo, que en esa facción Square Enix, la parte de Enix sigue fiel a sus orígenes, sigue dándole al fan lo que espera de su saga, mientras que parece que la que está un poquito en problemas es Square. Pero fijaos, un 43,7%, el ganador. Sí, sí, hombre, merecidísimo, yo creo. De hecho, ahora dentro de poco también nos viene esa versión para Switch, así que quienes no lo hemos probado todavía, a lo mejor nos animamos a comprarlo en portátil. Y mejorado. Simplemente, pues, si no, bueno, en gráficos un poquito menos, pero sí, mejorado con más contenido, eso sí. Lo que me da pena, y no me gusta ser negativo en este sentido, pero me da pena que algo como Ni no Kuni 2 se haya quedado tan en el olvido este año. Y había mucho fan del primero, muchas ganas de un segundo, pero me da muchísima penita que Ni no Kuni 2 se haya quedado tan a las puertas de todo. Pues fíjate, yo si te hablo como un votante más, ¿vale? Porque cada uno habrá votado, habrá dejado de votar según su propio criterio. A mí quizás lo que me pasó con Ni no Kuni fue la dificultad, y da mucha lástima porque al final Ni no Kuni se suma a esa corriente de juegos que con el tiempo, con parches, con contenido adicional, sí, difiere mucho de esa experiencia del que lo jugó en el lanzamiento, y me entristece. Pero bueno. Sí, estoy muy de acuerdo. Habrá pasado factura. Seguimos, ya quedan pocas categorías, lo prometo, de verdad. Mejor shooter está Battlefield 5, Call of Duty Black Ops 4, Destiny 2 Forsaken y Far Cry 5. Un año donde los shooters, bueno, pues parece que la facción dura es la que aparece aquí en estos nominados, con nombres ya muy recurrentes como ese Battlefield 5 o Call of Duty. Y en este caso, el ganador a mejor shooter de 2018 es... Battlefield 5, con un 36,7% de los votos. Una diferencia además aplastante respecto a todos los demás. El segundo ha sido Far Cry 5, pero bastante alejado. ¿Cómo interpretáis? ¿Qué lectura podemos hacer de estos resultados? Que Far Cry ya debería tomarse un descansito como Assassin's Creed, quizás, que le ha venido muy bien. Es difícil porque además vuelven a repetir lo que hicieron con Far Cry 4. Han sacado este y ahora sacarán la versión Primal, ¿no? Esta como expansión siguiente, un poco cyberpunk, pero no, pero sí. Esto funcionó en Far Cry 3, primero porque Far Cry 3 fue un juegazo que marcó y porque la expansión Blood Dragon fue una auténtica animalada de homenajes ochenteros. Pero creo que después no se ha sabido hacer bien. No se ha sabido hacer bien y ha pasado lo que ha pasado. Sin ser mal juego, porque no lo es ni de coña. Pues yo tengo que decir que esta es la categoría, no sé si la que más, pero muy cerca de las que más me ha sorprendido los resultados. Por todos los motivos, ver Call of Duty la última, ver Battlefield la primera, que incluso... Yo creo que casi todo el mundo daba por hecho que Call of Duty era la que iba a llevarse el pato al agua este año. Ya no solamente por incorporarse a la moda del Battle Royale, mientras que Battlefield aún ni tiene ese modo, ¿no? Que está todavía en desarrollo y nos llegará en este año, en algún momento. Sino por ese también Far Cry 5, que esté ahí en segunda posición y superando a Destiny y a Call of Duty. Cuando, no sé, la corriente parece que pide un descanso para la subsaga y me parece increíble que tenga ese apoyo, ¿no? Muy interesante esa reflexión. Ya veremos a ver este 2019 qué nos ofrece en cuanto a shooter. Pero yo quiero continuar porque hay una categoría que de hecho nombramos cariñosamente cuando iniciamos todo esto allá por el lejano 2015 como esto no es about the list. Esa categoría que premia al indie del año. Grande. Y una categoría que, mira que hay otras que hay que reconocerlo. Para rellenar cuatro nominados a veces era difícil, ¿eh? Pero en la de indie precisamente todo lo contrario, nos sobraban. O sea, nos sobraban, me refiero a que no cabían dentro de esta lista. Se han quedado en cuatro y son Celeste, Dead Cells, Moonlighter y Return of the Obra Dinn. Cuatro titulazos, alguno que otro también con un sello español, y el ganador, de una forma, bueno, pues bestial respecto a las demás, es... Celeste, con un 48,9%. Se impone al resto de nominados de una forma brutal y vamos, diferenciadora, porque la segunda ha sido Dead Cells, pero con un 24. Todo el mundo ha tenido claro, todo aquel que ha jugado a Celeste no ha dudado en nombrarlo, en encumbrarlo como el indie del año. Se repite un poco lo que se vio en los Game Awards, ¿no? Sí. Mira, yo personalmente no lo he jugado, y lo digo abiertamente porque es que no... O sea, se me ha acumulado todo al final del año, y mira que el Celeste no salió realmente al final. Pero no hay ni una persona, y conozco a muchas, que me hayan hablado de Celeste y no me hayan dicho que es una obra maestra en todos, absolutamente todos los sentidos. Y esto, pero incluso gente que le saca defectos a todo. No, Celeste, obra maestra. O incluso decirles, nah, sí, pues estuve jugando el otro día al Towerfall, que es este creador. Me dicen, no tengo ni puta idea de quién es el creador ni de qué es Towerfall. Pero Celeste es de lo mejor que he jugado en muchísimo tiempo. Wow, y ya no solamente lo que uno ve en pantalla, la jugabilidad, sino el mensaje que hay detrás. El equipo tan pequeño, que es el que se ha encargado de todo, la banda sonora, es que al final la suma de cada parte te da una obra maestra, como has dicho, como es Celeste. Así que bueno, pues encantadísimos. Tenemos que continuar, fíjate, estaba hablando yo de banda sonora, vamos ahora con ese premio, el de mejor banda sonora, diseño de sonido, porque... de verdad, hablábamos de categorías donde estaba todo decidido de antemano prácticamente y otras que nada. Yo estoy viendo el gráfico delante y me sorprende lo poquito de alguno y lo mucho de otra. Tenemos nominados como Forza Horizon 4, Red Dead Redemption 2, Spyro Reignite Trilogy y Super Smash Bros. Ultimate. Categoría, repito, mejor banda sonora, diseño de sonido y la que ha ganado por encima de todas las demás... En este caso, mejor banda sonora ha sido... Red Dead Redemption 2, con un 44,8%. Y cuando hablaba de esa diferencia tan notoria, me refiero a que de la opción más votada que ha sido este Red Dead Redemption 2, un 44,8, 45 prácticamente, la última ha sido Forza Horizon 4 con un 7,9. Cuando... Todos estamos de acuerdo en que los cuatro títulos son juegazos y que Red Dead Redemption 2, si aparece aquí, ya no solamente por la banda sonora, que en alguna que otra ocasión hemos puesto un temita en el interludio musical, sino el diseño de sonido, cómo te envuelve, cómo te lleva esa atmósfera. No sé, son resultados, desde luego, para hacer un análisis en profundidad, ¿eh? Desde luego. Y luego también tenemos en segunda posición ese Super Smash Bros. Ultimate, que en esa enciclopedia no pueden faltar bandas sonoras de cantidades y cantidades de sagas. Y la verdad es que, bueno, que Red Dead Redemption 2 haya impuesto a toda esa biblioteca, ¿no?, de musical que trae el título de Nintendo, pues dice mucho también, ¿no?, de esa implicación, de esa ponerte en la piel, ¿no?, del protagonista. Y desde luego que es un juego, vamos, que ha marcado. Y de hecho, totalmente de acuerdo. En mi esquema mental, estoy llevando una especie de cuenta. Es el primer premio que se lleva Red Dead Redemption 2 de lo que llevamos de concurso, sí. ¿No? De sorteo de esto, de encuesta. Sí. Bueno, a ver, creo que estaba nominado en más categorías. Super Smash también. Forza Horizon se llevó ya uno. Y Spyro creo que ha quedado un poquito ahí coleando. Pero bueno. Sí, mira, Spyro, justamente creo que fui yo quien lo nominó de nosotros porque. Tiene esto de que se adaptaba la banda sonora si estabas corriendo bajo el agua o lo que sea. Pero tengo que decir una cosita, que es que después, ya que he estado con un aluvión de juegos que no he podido jugarlos todos, ni terminarlos ya ni te digo, jugué un jueguito que han mencionado por aquí por el chat, que es The Messenger, que para mí es la mejor banda sonora que he escuchado en a lo mejor toda mi vida. O sea, Tony, no que has boicoteado esta lista y que tú a día de hoy hubieses sacado porque... Spyro y hubieses metido The Messenger. Totalmente, pero es que lo empecé a jugar como la gente ya llevaba votando una semana a lo mejor. Y claro, no iba a decir, oye, cambia esto, que no, hombre, no iba a hacer eso. Faltaría más, pero sí, no. The Messenger tiene una banda sonora que es increíble. Aún así, de Spyro se agradece mucho el hecho de que puedas elegir si quieres escuchar la música como se escuchaba, ¿no?, en los 90, ¿no?, esa banda sonora original, o la remasterizada para esta ocasión. Incluso los controles también, sí, está muy bien, es un trabajo genial que han hecho con Spyro. Y al final también cuando hablamos de bandas sonoras, de diseño de sonido, hay otro concepto que nos evoca, que nos lleva a la mente, que es el apartado artístico, el contrapunto. En esta categoría, en específico, había nominados como Assassin's Creed Odyssey, Ni no Kuni 2, Octopath Traveler y Return of the Obra Dinn. Otra categoría de verdad complicada, estoy viendo el gráfico como hay dos barritas que se acercan peligrosamente, pero quien ha destacado sobre la otra, el ganador a mejor apartado artístico, ha sido... Ni no Kuni 2, con un 41,2%, seguido muy cerca con un 37,6% Octopath Traveler, pero aquí la pregunta que nos rondaba hace un rato de Ni no Kuni, hay que ver que no aparece en ninguna parte, qué lástima, que no se le ha hecho justicia, pues mira, se ha llevado el premio Mejor Apartado Artístico, no está nada mal. No, pero a ver, tampoco quiero decir, yo ahora puedo cambiar y decir, hostia, es que Gris no se ha llevado ningún premio tampoco, Sergio. Quiero decir, yo puedo seguir molestando todo el rato que... No, a ver, me alegro muchísimo que Ni no Kuni se haya llevado el premio. De hecho, creo que la estética de Ni no Kuni el año que viene se la... Bueno, este año quiero decir, la cogerá Yo-Kai Watch. No sé si habéis visto lo que se ha adelantado, pero es, sí, es sí, sí. Me parece magnífico que sea tan, tan similar. Pero creo que es una estética, esta estética tan Miyazaki, creo que no se debe perder. Creo que de verdad tiene que haber, porque este juego no lo ha hecho Miyazaki, por ejemplo, ¿no? En el primero estuvo y en este no ha estado Studio Ghibli, pero de verdad que esto no muera, o sea, que siga siendo un estilo en sí mismo y siga saliendo y saliendo más gente con él y lo varíen y lo perfeccionen y hagan lo que sea, pero que no muera. Porque es que simplemente es precioso. Sí, al final el espíritu Ghibli, aunque la empresa no esté ahí a tope, pero lo hemos visto reflejado, lo vimos en Breath of the Wild, el año pasado lo vimos con Ni no Kuni 2, y yo estoy, vamos, segurísimo de que o este año o el que viene habrá más estudios que se fijen en los patrones y la manera de hacer animación como lo hacía Studio Ghibli. Uh-huh. Quedan ya muy pocas categorías. Vamos ahora con una que también me apasiona en un plano personal, que es la de mejor narrativa, porque además era un año especialmente complicado alzar a una como ganadora, porque fijaos las propuestas tan diferentes. Y esto es interesante, porque cuando hablamos de narrativa, al final es la forma de contar la historia, no de si una historia te ha gustado o no te ha gustado. Y en este sentido, que aparezca un juego como A Way Out, otro tan diferente como Detroit Become Human, God of War o Red Dead Redemption 2 habla muy bien de esta categoría, de esta pluralidad y de la de juegos que están aflorando en este sentido. Así que vamos a ver, mejor narrativa. El ganador en esta categoría es... Detroit Become Human, con un 35,5% de los votos. Se impone a God of War, que ha quedado segunda, con un 30,5%. Parece que todo el mundo ha tenido claro que Detroit Become Human, todo lo que ofrece aquí los chicos de Quantic Dream, pues se lo merecía. Y yo, desde luego, debo decir que es una de las aventuras que más he disfrutado en 2018, Porque fíjate que el estudio había hecho aproximaciones antes a este concepto de la ramificación de opciones, pero siempre me pareció impostado, siempre me pareció que David Cage lo que quería era hacer una película. Y aquí lo he sentido más videojuego. Y yo creo que Aitor, tú de hecho lo has jugado, no sé si piensas igual. Para mí, yo creo que alguna vez también lo has dicho tú, pero entre Heavy Rain, Beyond Dos Almas y este Detroit... Siempre me había gustado más entre los dos primeros el Heavy Rain, pero Detroit me parece que supera a ambos, a los dos primeros. Me parece que es la mejor obra que ha hecho Quantic Dream hasta la fecha. Y lo que tú dices, al final la ramificación de opciones es brutal. Quizá peca algún protagonista, no es tan importante o no tiene tanto peso como otros, pero sin duda, yo qué sé, el personaje de Connor para mí me parece, vamos, espectacular el poder encarnarte en él y decidir situaciones muy tensas, en el sentido de que te dan segundos para decidir cosas muy importantes. Muy importantes que tocan también un poco la ética o el pensamiento humano y me parece, vamos, increíble. Ahí está. Bueno, ya solamente quedan tres categorías. Y vamos a una especialmente conflictiva, polémica, podemos decirlo así, que es la de decepción del año. Ese juego que, oye, pues no ha cumplido nuestras expectativas, o quizás ya se veía venir de antemano que era malo, Hay muchos casos. En esta categoría englobamos todo esto, desde aquel que esperábamos con gana y luego nos ha defraudado, hasta ese otro que ya desde el tráiler pintaba francamente mal. Tenemos en esta ocasión, por desgracia, los nominados, ha sido fácil elegirlos porque estaba ahí figurando Fallout 76, Tennis World Tour, The Quiet Man y We Happy Few. En este caso, el ganador a decepción del año ha sido... Fallout 76, con un 56,1% ha barrido en votos a prácticamente el resto de opciones. Y fijaos, un movimiento que siempre se suele ver cuando uno se pregunta si un juego ha funcionado bien o mal en ventas, es cuando baja de precio muy rápido. Yo he llegado a ver claves ya a menos de 10 euros. Sí, sí. Aquí realmente Bethesda tiene una patata caliente y no sabe qué hacer con ella. Es la sensación que a mí me transmite. Sí, sí. Luego. Yo, mira, de hecho estaba... Tengo como una competición interna porque Aitor se lo compró de lanzamiento, ¿cierto? Sí. Vale, yo me compré Starlink de lanzamiento. Estoy mirando a ver cuál baja menos, o sea, cuál se queda a más precio, para decir, bueno, hemos ganado nosotros. Por ahora vamos ganando, pero veremos lo que duramos. De hecho, tenéis por ahí por YouTube un directo que hice en su día de Fallout 76, en el cual se me quedó pillado el juego, se me congeló y tuvimos que reempezarlo de nuevo. Menos mal que guardaba automáticamente, si no hubiese sido, vamos, la gota que colmó el vaso, porque es un título que viene coleando ya desde antes de que saliese el juego, con esos errores que te borraban la instalación, con el hecho de que tenías que instalártelo en la propia aplicación de Bethesda y no iba a salir en Steam, no sé. Ha habido decisiones un poco rocambolescas alrededor del título, tanto externas como internas, y no le auguro un buen futuro, la verdad. También yo creo que no le ha favorecido el propio género, el MMO, porque las variables que uno tiene que controlar al final son mayores. Y cuando aquí hemos estado hablando hace un rato de ese Atlas, que el año que viene seguro que aparece aquí como decepción del año, espero que no, por el bien de los que han pagado por él, al final se debe también a esa infraestructura, que es muy complicado gestionar todo eso, ¿no? Sí, incluso ellos lo decían. Yo recuerdo aquel E3 de Todd Howard diciendo, es que no sabemos qué va a pasar cuando lo lancemos, hasta incluso nosotros. No sabemos si el día 2 eso va a parecer un queso gruyé con todo el mundo lanzando bombas atómicas. Entonces, han corrido muchísimos riesgos con este título y a la vista está de que les ha explotado en la cara. Ahora se nota cuando... A ver, yo... Me gusta que sean así de no mataremos nunca los juegos single player, están ahí y gracias a Dios que existe gente como Bethesda haciendo grandes juegos single player. Pero ostras, han intentado hacer un multiplayer, que además un multiplayer enorme, y les ha salido mal hasta lo que no era parte del multiplayer, o sea, lo que no dependía de servidores. Quitar los NPCs, la gente los quería matar por hacer eso. Ahí está sobre la mesa. Quedan dos categorías, ¿vale? La de mejor compañía y ese premio TOTY, el mejor juego del año. Y como son dos categorías muy esperadas y además hicimos un llamamiento a que los oyentes que quisieran nos enviasen cuál era su TOTY, cuál era su juego del año al margen de esta encuesta, que nos lo contase tú a tú, a viva voz, y nos han llegado unos cuantos audios, creo que lo mejor para darle el espacio adecuado a cada uno es... Ahora, antes de esta lectura de Mejor Compañía, así creamos un poquito de hype y también prestamos atención a los compañeros, vamos a escuchar el primer bloque de audio. Luego daremos al ganador y haremos lo mismo, ese segundo bloque, antes de eso, de ese TOTY final. Así que, si os parece, vamos a escuchar a los primeros compañeros. Creo que alguno no se presenta, así que voy a hacer yo los honores. Vamos a escuchar el audio de Dani, de Fernando y de Javi. A ver qué nos comentan cuál ha sido su TOTY personal. Saludos, batallón. Bueno, no quería faltar a esta gran gala de los TOTY y así que aquí estoy. Bueno, la verdad es que 2018 nos ha dejado juegazos. Bueno, ya hemos visto la lista que habéis dejado para que votemos, pero vengo a reivindicar títulos, ¿vale? Sé perfectamente los títulos que va a decir la gente, o por lo menos me lo imagino. Así que quiero aprovechar... Bueno, sabéis... que podría hablar de Yakuza, por ejemplo, durante horas. Solo los voy a nombrar, voy a nombrar a Yakuza 6 y Yakuza Kiwami 2. Un par de juegazos que pasan desapercibidos entre tanto juego al año, y además sabiendo las características que tiene el juego. Pero bueno, solo que quede constancia de su existencia y animar a la gente a que se meta de lleno en la vida de Kiryu y compañía. Bueno, también otro juego que quiero nombrar, y sobre todo porque ha sido para mí un tapado, es Starlink, un juego, una nueva IP de Ubisoft, como sabéis, que la verdad es que ha sorprendido. Tenía Star Fox como cebo, pero ha dado lo que prometía e incluso más, y la verdad es que es un juego muy a tener en cuenta y que está tirado de precio. Y la verdad es que si me tengo que quedar con uno, aunque ya han pasado bastantes meses desde que lo pude jugar, me quedo con Ni no Kuni 2, un RPG de, bueno, la saga que comenzó en PlayStation 3, que disfruté como un niño, nunca mejor dicho, y que con esta segunda entrega, aunque tiene altibajos y cosas a tener en cuenta, yo creo que es un juego muy destacable y otro juego que desgraciadamente ha vendido poquito en España, bueno, y en el resto del mundo también. Vemos cómo sus ediciones coleccionistas se han quedado por ahí a precio reducido, pero bueno, de verdad, si os gusta la animación de Ghibli, si os gustan los RPGs que desprendan ese ambiente de cuento infantil, este es vuestro juego y que eso, que no solo tiene un sistema de combate bueno, sino que arriesgan con nuevas mecánicas e incluso ese sistema de gestión del reino, que también es un aliciente. Así que, bueno, eso. No sé qué dirán mis compañeros, pero yo quería nombrar esos juegos. Seguro que me dejo alguno que luego diga por qué no he nombrado este, pero tenía que decidirme. Un abrazo a todos y a seguir así, que hacéis un trabajazo. Hola, buenas Batallón. Aquí Fernando de nuevo, otra nota de audio y esta vez con el motivo de los TOTY 2018. Creo que ya he comentado una vez que mi favorito es el God of War y es el que ha votado. Y ahora el motivo, bueno, a ver, en los últimos, no sé, 10, 15 años, ya desde que fui padre y esas cosas, pues mi tiempo para jugar ha reducido bastante. Y fijaros si me gusta esta saga, que es uno de las pocas que me he terminado todas, o sea, todos los que han salido o prácticamente todos, no sé si me deja alguno. Y desde que anunciaron este God of War para Play 4, vamos, era admiración total, espectacular, lo veía una maravilla. Digo, además, cuando oía lo del plano secuencia, decía, ¿cómo demonios lo habrán hecho? O sea, tenía unas ganas de cogerlo. De hecho, como una anécdota curiosa, la fecha de lanzamiento inicial que se dio coincidía con mi cumpleaños. Y dije, ostras, qué bueno, vaya regalo de cumpleaños. Y al final, como todos sabéis, adelantó al 20 de abril. Y dije, pues nada, mi cumpleaños este año es el 20 de abril. Así que bueno, pues esa es una de las muchas razones por las que he votado este juegazo. Y vamos, creo que está por encima de todos los demás. Bueno, hasta aquí mi opinión. Hola, un saludo, Batallón. Totis días, Batallón. Soy Javi MG. Os traigo aquí mi juego del año. La verdad que he estado apurando hasta el último minuto y la decisión ha sido difícil. Este año ha habido una gran cantidad de juegazos de todos los colores y gustos para cualquier persona. Pero bueno, voy con mi juego del año, así que redoble de tambores y para mí, mejor juego del año ha sido God of War. Esencia, innovación, evolución, todo plasmado en una auténtica obra de arte, pero en todos los niveles. En mi cabeza aún sigue sonando esos magníficos coros de la banda sonora que han sido de verdad increíbles. Pero bueno, con esto me despido y deseando escuchar al resto de Batallón. Un saludo. Wow. Bueno, acabamos de escuchar ese primer bloque de audios que nos han ido llegando aquí del compañero Dani, Fernando, Javi. En nada vamos a escuchar el resto que también hemos recibido, pero me gustaría saber de lo que han ido comentando. Fijaos, Dani hablaba hace una mención a Starlink, sobre todo a ese Ni no Kuni reivindicando esa obra, que lo hablábamos aquí un poco a modo de chiste. Al final, lo bonito de Ni no Kuni es que incluso en el nombre, Ni no podría ser niño, porque te evoca a esa infancia y realmente te hace sentirte parte dentro de un cuento de hadas maravilloso y fantástico. También Fernando, que valora God of War, igual que Javi. Al final parece que hay una tendencia, que God of War realmente está ahí aproximándose, ¿no? ¿Se llevará el toti final? ¿Se quedará solamente en estos audios? No sé, ¿qué os ha parecido todo esto? Pues tiene un muy buen criterio. Ya, no solo por mencionar Starlink, que obviamente, sino, bueno, God of War, Ni no Kuni. Yo creo que tenemos mucha calidad aquí en los oyentes y se agradece muchísimo. Y, por supuesto, seguir enviando los audios que nos dan la vida. Uh-huh. Ahí estamos, efectivamente. No olvidemos, tenemos por delante dos categorías muy importantes. Mejor compañía del año. Teníamos a Epic Games, a Microsoft, Rockstar Games y Sony Santa Mónica. Cada una aparece ahí por un logro diferente. Todas, por supuesto, merecidas. ¿Y quién ha ganado a mejor compañía? Una de las categorías más gordas de estos TOTY 2018. El ganador a mejor compañía es para Epic Games con, ojo, un 30% de los votos. Repito, un 30% para Epic Games, porque muy cerca, con un 29,5%, ha estado Sony Santa Mónica. Casi le arrebata el puesto, pero no, amigos, Epic Games aparece ahí. Imagino que por ese logro, por ese soporte que le ha dado a Fortnite, que merece, pues, ser el ganador de esta categoría, compañeros. A ver, yo es que, mira, no quiero estar pesimista. De hecho, lo que voy a decir no es pesimista. De hecho, no sé por qué lo he dicho. No, mira, Epic Games este año ha sido su año. El año anterior, no solamente, el año anterior dio el pelotazo y este año lo ha sentado en la cultura pop más bestia, yo creo. Pero además ha hecho lo que no creíamos muy posible. Con esa Epic Games Story, con esa propuesta de Steam, venimos a arrebatarte el cetro. Creo que hay mucho camino por recorrer, pero la pasta la tienen. Y lo que decía al principio de no quiero ser pesimista, no es por ser pesimista, de hecho les veo así. Ahora mismo en el fútbol hay muchos jeques y muchas empresas que invierten y dan mucha pasta a equipos que no tenían mucho. Y veo a Epic Games como el jeque que se da a sí mismo la pasta que tiene para conseguir muchas cosas. Y esto puede cambiar muchísimo el juego. Y creo que vamos a ver cosas históricas en los próximos 2 añitos. Creo que van a ser los más heavy. Uh-huh. Creo, Aitor, que además tú también le sigues dando de vez en cuando al Fortnite. No sé si estás de acuerdo, sí, con todo esto. De hecho, en estas navidades por fin he conseguido ganar mis primeras partidas solo. Que ya llevaba casi un año intentándolo y por fin lo he conseguido. Aitor, yo recuerdo cuando dijiste, si gano, el día que gane ya no vuelvo a jugar. Lo dejo. Y has seguido. Mentira. He seguido un poquito porque hay que acabar la temporada por lo menos, ¿no? Ya que está ahí el pase de temporada pillado con el dinero del juego, pues hay que acabar la temporada. Pero sí, he conseguido ganar tanto en PC como en consola, muy contento. Que por fin también he conseguido vincular mi cuenta. Mi cuenta secuestrada de Sony ya la tengo en la Switch. Así que todo muy bien. Y sobre lo que estábamos hablando, pues la verdad es que ha sido súper justo. Yo creo que ha sido la votación más justa de toda la gala. Una pena por Sony Santa Mónica, porque desde luego se lo merece igualmente. Epic Games, me parece a mí que por fin con ella vamos a tener o da la sensación, vamos, luego el futuro dirá, pero por fin le sale a Steam un rival, ¿no? Que por lo menos no haya un monopolio, que no beneficie a nadie, ¿no? Y esta tienda de Epic, pues veremos si tiene, pues, sus frutos dentro de poco. Y en cuanto a Fortnite, vamos, es un niño mimado, lo actualizan cada muy poco tiempo, vemos esos cambios en el mapa, esos desafíos prácticamente a diario para mantener viva la llama del juego, así que en ese sentido yo creo que el mantenimiento lo están bordando. Y además eso, que el apunte que también nos pone por aquí por el chat Fernando, que es que yo me he quedado solo en la parte de Fortnite porque es obvia, es lo que eclipsa todo lo demás, pero no hay que perder de vista esa tienda que ha entrado con fuerza, que también imagino que algunos usuarios lo habrán tenido en cuenta para votar aquí en esta lista a Epic Games. Claro, ahí están dando juegos gratis cada 2 semanas. Eso es un cebo ahí. Impresionante. Y el trato también con el desarrollador, el porcentaje que se queda, en fin. Claro. Que parece que hay iniciativas que quieren ahí pisar con fuerza. Y por eso se ha llevado el premio a Mejor Compañía. Y ahora queda ya muy poquito para terminar ese TOTY final. Pero si antes hemos hecho lo propio escuchando a los compañeros, vamos a hacer lo mismo. En este caso con los audios de Jojor, de Juan, de Alex y de Bludaxe. Vamos a oír qué piensan ellos, cuál es su TOTY y después vamos con la resolución definitiva a ver si concuerda, si coincide con lo que dicen ellos o por el contrario están más alejados. Hola a todos, soy Jojor y yo en cuanto al GOTY, bueno, el TOTY, que hablemos aquí con propiedad, yo empecé el año 2018 teniendo muy claro que en mi caso iba a ser casi seguro ese Monster Hunter World y al final es que ha llegado ese God of War que nos ha reventado a todos y para mí es que nada ha pasado por encima de eso, nada. Así que me quedo sin duda con God of War, cómo nos introduce esa historia, cómo consigue renovarse y seguir siendo nuestro Kratos. Una pasada, en serio, una pasada. Jugar a los que no lo hayáis jugado, porque indiscutible para mí. Muy buenas, Batallón. Pues yo quería destacar, aparte de los tres grandes triple A, que creo que van a ser los que se lleven ese voto al titulazo de ayer, que son el Smash, por esa diversión que tiene, por esa categoría, por esa biblioteca de sonidos, de música, el God of War por la narrativa, por esa jugabilidad, la forma de sorprender que ha tenido, y el Red Dead por ese salto que ha dado en cuanto a mundo abierto, la forma de estar inmerso en un universo que parece real y que está vivo de por sí. También quiero destacar, ya no un juego en sí, sino una categoría, que es la categoría indie. Yo creo que los juegos indie nos están enseñando que hay otra forma de hacer videojuegos, que nos pueden sorprender con un menor presupuesto, con unos recursos limitados, y que hay veces que un juego indie ya no es una excusa para pasar un rato, sino que hay verdaderas historias que te emocionan, que te divierten, te tienen entretenido. Y juegos como de la categoría de Celeste, por ejemplo, son capaces de transmitir un mensaje muy profundo, de hacerte reflexionar, de hacerte pensar y a la vez de resultar divertidos de jugar y muy desafiantes y muy satisfactorios de completar y tratar de hacerse el 100%. Por lo que yo quiero dar mi voto a esta categoría de videojuegos. Bueno, eso es todo. Un saludo, soldados. Muy buenas tardes, familia del Batallón, soy Alex del Discord y yo tampoco me quería perder esta maravillosa gala de los TOTY que hacemos un año más todos juntos. Quería hacer mi pequeña aportación y voy a intentar no dar mucho la turra para no quitar tiempo y que luego tengáis que ir con prisas como si esto fueran luego los Game Awards. Así que os voy a decir un titular y un juego de lo que ha sido para mí 2018. El titular sería Año 2017 Parte 2. Ya que la gran mayoría de juegos a los que he jugado y los que más he disfrutado son de 2017, como Nier Automata o Persona 5. Y me está dando mucho vértigo pensar el 2019 que se nos viene encima, sobre todo con todo lo que tengo acumulado del 2018. Mi juego, mi TOTY de este año, teniendo God of War precintado, que también hay que decirlo, sería Xenoblade 2 Torna de Golden Country. Y el porqué es muy sencillo, coge todo lo bueno del juego base, como el sistema de batalla, pero incluso dándole una vuelta para que sea más ágil, entretenido si cabe, mantiene las cosas que no se podían mejorar para mí, como es la música, la historia, el universo, el apartado artístico, y además arregla lo malo que tenía el juego base, que para mí son tres cosas. En primer lugar, los protagonistas, que no tengo nada en contra de Rex y de compañía, pero para mi gusto, salvo Nia y Sig, tienen muy poco carisma y muy poca evolución para todo lo que viven a lo largo de la historia. En este, Laura y Jin, desde el primer momento y compañía para no hacer spoiler, se los comen. Lo segundo es el tono, y es que el juego base tiene un tono muy desenfadado que no es malo de por sí, pero sí que conseguía sacarme de la historia en algunas ocasiones, ya que no concordaba con lo que pasaba alrededor, sobre todo en la primera mitad. En este, desde el principio es bastante más serio, y las partes que tiene que haber humor, porque las hay, están mucho mejor escogidas. Y en tercer lugar es el tema de la sexualización y actitud sumisa de los personajes femeninos, que no me voy a enrollar porque ya lo hemos hablado en muchas vías, pero sí que en este, personajes nuevos como Lora o los que ya estaban como Mithra, tienen un carácter muchísimo más fuerte de lo que tenían los personajes femeninos en el juego base. Y nada más, familia, muchísimas gracias por dejarnos participar en la gala, de verdad, muchísimas gracias por el podcast, por las horas que le dedicáis de manera desinteresada y sobre todo por el entorno tan maravilloso que habéis creado en el Discord. Un abrazo enorme, que tengáis muy buen año 2019 y a seguir disfrutando de los videojuegos como hasta ahora. Hola, Batallón, ¿qué tal? Pues como ya vaticiné, mi Toti no iba a ser ningún juego mainstream. E incluso si le busqué las cosquillas, podrías decir aquello de Prebrudaxe, tío, que este juego originalmente no ha salido en 2018. Ya. Pero la versión que yo me he comprado sí que lo ha hecho. Así que... Y bueno, por no extenderme más, mi Toti se trata de nada más y nada menos que de Urile Warriors, de Switch. Para los que no lo conozcáis, se trata de un juego tipo Musou, con personajes de la saga Zelda. ¿Y por qué lo he elegido muy Toti? Pues porque es un juego que siempre me permite desconectar. Simplemente meto el cartucho y ale, rápidamente a dar mamporros de aquí para allá, sin preocuparme de historias, más que de superar sus puntuaciones, pequeños retos y tiempos. Y de esta manera pues ha acabado siendo el juego al que más horas le he echado, superando a títulos incluso como el de Zelda Breath of the Wild o Splatoon 2. Todo ello sumado también a que el género beat'em up, o como se ha llamado aquí, los yo contra el barrio, siempre ha sido mi género fetiche. Y nada, Batallón, mucha suerte y ánimos para este 2019, y desde aquí mando un saludo a todos los hijos de Pluta del Discord. Bye. Bueno, acabamos de escuchar a esos compañeros que desde luego pues han mencionado propuestas muy diferentes. Algunos se han saltado incluso las normas que pusimos de, oye, tiene que ser un juego de 2018, no tiene por qué aparecer en nuestros TOTI, pero bueno, que tenga relación, ¿no? Dentro de acotarlo un poco, dentro de ese contexto, no ha sido el caso, pero yo me quedo. Bueno, primero, que antes he dicho Juan, pero me refería a Don Patch, ¿vale? Que como no os presentáis muy mal, la próxima os tenéis que presentar. Me gusta mucho que Don Patch menciona que, bueno, por su parte incluso habla de darle un premio a la categoría de juego indie. Y me parece una propuesta muy interesante, muy reivindicativa, porque al final va en consonancia de lo que ha sido este año en cuanto a títulos independientes. Y no solamente eso, también Alex, que por cierto tienes una voz muy bonita, lo están diciendo por el chat, muy sexy, que ha mencionado pues por su parte a Xenoblade Golden Country y a Bludaxe, que aquí se ha ido por la tangente, ha dicho Hyrule Warriors, también muy bien. Y bueno, y Jojor, por supuesto, con ese Red Dead Redemption. ¿Qué os parece todos estos nombres que han salido en un momento a la palestra? Tantos juegos, tantas obras. Pues la muestra de que este año ha sido increíble. Y creo que no hace falta decir nada más. Yo quiero rescatar un comentario que acaba de decir Fermín, que dice, a Bludaxe y Hyrule Warriors le ha gustado Musou. Me ha encantado. Una categoría también tenemos que hacer a mejor chiste del año, relacionado con videojuegos. Podríamos sacarle mucho partido. Pero bueno, amigos, yo creo que ahora sí que ha llegado el momento. Ese TOTI final, hay que hacer los honores como cabe. Esta categoría en la que han votado tantos y tantos amigos para elegir el juego del año. Así que vamos a darle un poquito de entidad a todo esto. Porque el ganador al premio TOTI 2018, ese titulazo of the year, el juego que se ha, sobre todo, posicionado por encima de cualquier otra obra de las que aparecen aquí, es, ojo, atendiendo a los nominados, había nombres como Assassin's Creed Odyssey, aquí muy laureado, muy querido por Tony, uno de esos juegos que tanto ha disfrutado en 2018, la de horas que le ha proporcionado, esa reinvención de la fórmula Assassin's Creed que venía ya del Origins, pero que desde luego se pule muchísimo más en este Odyssey. Pero también está God of War, poco podemos ya decir a estas alturas de este exclusivo de Play 4, del trabajo, del buen hacer de Sony Santa Mónica, de esa vuelta de tuerca que ha supuesto este nuevo Kratos, pero también otras obviedades como Red Dead Redemption 2. En este caso, la pregunta que sobrevuela a mucha gente es: ¿se hará justicia, como dicen los fans, los partidarios de esta obra de Rockstar? Y aquí sí que se llevará el Toti, como no se lo llevó en los Game Awards. Y cerrando esta lista de nominados, y no por ello menos importante, Super Smash Bros. Ultimate, la propuesta de Nintendo, ese juego que aglutina tanta historia, tantos personajes, tantas marcas, tantas franquicias de este medio tan querido. ¿Quién habrá ganado este Toti 2018? Y el ganador, con un 39% de los votos, ha sido God of War. God of War gana estos premios TOTY 2018, se impone así a Red Dead Redemption 2, que ha quedado en segunda posición con un 30,9%. Seguido de Super Smash Bros. Ultimate con un 23,8% y cierra la clasificación Assassin's Creed Odyssey con un 6,4%. El ganador, el trabajo de Sony Santa Mónica con ese Kratos, con ese Atreus, con todo lo que hemos visto, se replica ese fenómeno, lo que vimos en pantalla en esa gala de los Game Awards, también se ha traducido en esta lista, en estos TOTY de los oyentes. ¿Estáis de acuerdo con lo que ha salido? A ver, es que ha sido un año muy, muy bestia, ¿eh? Creo que no es difícil estar de acuerdo porque, al fin y al cabo, la calidad está ahí, el talento está ahí. Pero es que esto se puede decir de todos los que estaban en la lista y demás todavía. O sea, si coges un saco y dices God of War, Red Dead Redemption, Celeste, Assassin's Creed, yo qué sé, mil cosas, Smash Bros. Es que ha habido tantísimo talento este año que solo se supera por el año anterior, que el año anterior fue insuperable, pero este año ha sido una locura. Y creo que podamos tener unos TOTY así, es una celebración muy grande de lo bueno que ha sido este año. Y mira, God of War, pues ahí se lo lleva. Sí, yo a falta de acabar ese Red Dead Redemption 2, que es, vamos, inabarcable y, vamos, tiene para echarle horas y hasta que casi te mueras, pues sí, estoy muy de acuerdo con esta decisión de la audiencia, de este God of War, a los pies del señor Coribal de Barlog, y vamos, esperando ya pronto una secuela, que muy a nuestro pesar seguramente ya se vaya para la próxima generación, pero ahí le seguiremos la pista. Fijaos, durante este mes yo he estado también un poco tanteando a ver qué pensaba la gente, quién creía que iba a ganar. No había nada claro, había hasta el último segundo, hasta ayer, había quien pensaba de todo sobre este resultado. Publiqué unos porcentajes ciegos, a ver si jugando un poco a sacar la bola de cristal alguien podía imaginarse a qué porcentaje correspondía cada juego. Y hablaba quien decía, buah, se lo va a llevar Smash Bros. Ultimate porque aquí, dentro de esta comunidad, es muy querido. No, yo creo que Red Dead Redemption 2, por, bueno, pues esa popularidad, el buen hacer, el gusto por el detalle mínimo. Y sin embargo ha sido God of War quien se ha impuesto y yo, desde luego, si hubiese sido votante, yo hubiese votado por él porque también ha sido mi juego, pero a falta de jugar, por mi parte, a otros, ¿eh? No por otra cosa. Esto no queda aquí, por supuesto. Ya veremos el año que viene, esos TOTY 2019, qué nombres figuran aquí, porque todavía muchos juegos en el horizonte que no tienen ni fecha de lanzamiento. Pero bueno, antes de cerrar este bloque, esta votación iba acompañada de un sorteo muy importante de toda esta lista de nombres, no de los ganadores, sino de los nominados. Ya sabéis que quien ganase este sorteo podía elegir qué juego quería. A lo mejor hay alguien que quiere un Fallout 76, puede ser. Por los loles o un The Quiet Man, puede ser, ¿no? Está la posibilidad, pero también puede ser que alguien quiera un God of War, un Red Dead Redemption 2, un Smash Bros. Ultimate o tantas y tantas opciones. El sorteo está cerrado, ya tenemos delante al ganador por esa aplicación que ha sacado al ganador de forma totalmente aleatoria y con un algoritmo, ahí no hemos tenido nada que ver, y vamos a proceder a ver quién se lleva ese TOTY, nos pondremos en contacto con él para ver qué juego quiere. Y con el nombre, ahora sí que sí, delante, vamos con el anuncio. porque el soldado de este batallón que se ha llevado ese toti personal que puede elegir es el compañero Ángel Cañadas. Gracias a su aportación por seguirnos a través de Twitch. Así que, bien, o sea, felicidades. Espero que te encante el premio. Vamos a ponernos en contacto contigo por esas vías que nos has facilitado, por ese correo en los próximos días. Y muchas gracias al resto por participar. A Ángel Cañadas, por supuesto, que espero que disfrute del premio. Y esto no queda aquí, porque continuamos ese sorteo que estamos haciendo en tiempo real. Llevamos dos pistas. Vamos con la última pista. Así que vamos a ello. Pista número 3. Aquel año, el año de la salida de este juego, compitió con Halo, con GTA 3 y Metal Gear Solid 2 por el GOTY. O sea, ya sabemos que es un título que ha servido de influencia a grandes mentes como Guillermo del Toro, como Hidetaka Miyazaki, que ha tenido versión remasterizada y que el año aquel que se decidía el GOTY, porque no existía el TOTY todavía, estaba compitiendo con nombres como Halo, GTA 3 y Metal Gear Solid 2. Los nombres que estáis poniendo ahora por el chat, ¿vale? Habrá de todo. Hay quien diga, pues yo creo que es el juego de Peppa Pig. Yo creo que es este otro. No significa que sea válido o que no, ¿vale? Sonic Boom, dice una voz al fondo del túnel. Pues no, no es Sonic Boom, pero podría serlo. Vamos a hacer después esa lectura. Aitor va a estar ahí con el VAR para ver quién es el primero y más rápido, pero eso será después. De momento, estas pistas, si lo estáis escuchando en diferido, también podéis hacer vuestras cábalas en la cabeza. Y antes de cerrar el bloque, me gustaría saber, Aitor, que han estado comentando nuestros compañeros aquí por YouTube, que seguro que con tantas categorías habrá un poquito de todo. Uf, pues me he apuntado alguna que otra, pero es que están comentando muchísimo, hay muchísimo ritmo, de verdad, los agradezco muchísimo. Y me quiero quedar con alguna cosilla. Cuando hemos dado el premio a Mejor Narrativa, Alex ha dicho que se lo daría a Bandersnatch, haciendo referencia a ese capítulo o película, sí, sí, ¿no?, de Black Mirror. Luego, por ejemplo, para Lysander, el premio al sonido, dice que con más de 700 temas, para él, el ganador es el Super Smash Bros. Ultimate, haciendo referencia a esa fonoteca tan enorme del juego. Tomás nos dice, en referencia a Celeste, que tiene unas ganas enormes de que le llegue la edición física de Limited Run. De aquí tengo que decirle que tenga paciencia, porque a mí aún no me ha llegado la de Yooka-Laylee y la pedí hace 3-4 meses. Pero es que entre que hacen el juego y te lo envían desde Estados Unidos, además, si tiene cartucho y toda la leche, paciencia y nada, echarle horitas. Y bueno, básicamente aquí están ya diciendo un poco quién creen que es el juego del concurso, pero bueno, todavía falta un poquito para saber quién se lo lleva. Y vamos a continuar. Efectivamente. Recordamos, al final del programa será cuando digamos, a partir de ya, el primero que crea saber cuál es, que lo ponga en los comentarios. Y entonces hacemos el recorrido un poco para darle tiempo a los que vayan llegando ahora mismo que también se puedan incorporar y pensar e idear cuáles creen que es ese juego. Nosotros continuamos porque esto no acaba aquí ni muchísimo menos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para volver con las pilas cargadas dentro de un rato y vamos a escuchar un temita de Skies of Arcadia, pero una versión diferente, porque ya que estamos haciendo un programa de por sí diferente, lo suyo es que todo acompañe a ese feeling, a esa atmósfera que estamos construyendo. Es el tema de Beast, pero un remix del portal OC Remix que suena así de cañero. Volvemos en un ratito. We'll be right back. mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos de regreso, espero que durante la pausa musical hayáis estado pendiente de ese temazo o por el contrario, hayáis aprovechado para hacer vuestras necesidades primarias en el baño y ahora sí que sí, estar aquí al 100% porque esto no ha terminado. Ahora tenemos una sección muy querida, muy esperada, después del regreso de las vacaciones que normalmente se traduce en más tiempo que podemos invertir en jugar. Porque en la que estamos jugando, por si alguien no conoce este programa, es esta sección en la que de forma totalmente subjetiva e informal hablamos de a qué hemos estado dándole durante la semana. No es un análisis, no es un informe súper detallado, sino nuestras impresiones, lo cual creo que también aporta esa cercanía que a veces es tan necesaria. Y en esta ocasión, Tony, vamos a empezar contigo. Yo hablaba de estás haciendo los deberes, dejamos caer Kingdom Hearts, pero en este caso no se trata de ese juego o esa saga, sino que has estado jugando otra cosa también muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. No sé qué grado de importancia le dará a la gente, pero cierta importancia tiene. Como antesala de esto, me ha hecho mucha gracia que hayas especificado lo de hayáis hecho vuestras necesidades en el baño. Como si alguien tuviese un vaso por ahí y dijese, ah, mira, oye, de si todo, me he dejado un poco de manzanilla. O se saliese al campo. Yo no juzgo. Claro, bueno, esto ya es otra cosa. No, no, no, nunca, nunca. Faltaría, aquí no se juzga nadie. Bueno, es igual. Sí, efectivamente estaba jugando un juego cuya compañía tiene como eslogan el punk no está muerto, the punk's not dead. Juego que dentro de hace 2 días tuvo un spin-off. Que a mí me llega en febrero porque es una edición que hacen en Francia bien chula. En este caso es Travis Strikes Again, pero el juego que yo he jugado es el primer y original No More Heroes, versión de Wii. Claro, versión de Wii, decís, ostras, pero esto se va a ver un poquito, efectivamente, se ve un poquito puntos suspensivos. Pero el juego tiene una esencia muy muy original que ahora mismo comentaré. Pero claro, dime. Tony, estamos aquí por poner en contexto que es que tú te has pillado este Travis Strike tal, pero que tú del personaje conocías muy poquito, no habías jugado No More Heroes, ha sido tu primer acercamiento real, ¿no? Por tanto, ahí viene decía de los deberes. El segundo sí que lo había jugado. El segundo bastante. Sí, pero el primero no. Pero nunca lo terminé. Tú vas a tu, no, el primero no. Uh-huh. Vale. Sí, sí, pero claro, te hablo de a lo mejor hace 8 o 9 años, claro. Yo creo que estaba en bachillerato o en la ESO, o sea, imagínate si hace tiempo, con el 2 y el 1, pues lo vi baratito, digo, ostras, pues venga, vamos a darle una oportunidad, No More Heroes, y desarrollado por Grasshopper Manufacture, publicado por Marvelous y Rising Star, Deep Silver, una de las dos, ahora mismo no me acuerdo, y bueno, pues... uno de los juegos franquicia, ¿no? De este gran señor Goichi Suda, Suda 51, que hace poco cumplió 51 años. Ahí, dato fucker. Yo creo que se formó un vórtice interespacial o alguna cosa, y de ahí salió Travis Strikes Again o algo. Pero aquí estamos para hablar de No More Heroes, el primero. En este caso tenemos una historia que como historia el desarrollo está más como para estar de excusa, para decir, mira... estás aquí porque estás aquí y vamos a pegarnos bien. Y en este caso controlamos, pues obviamente, al señor Travis Touchdown, así se llama el nombre completo del personaje, y nuestro objetivo es ser el asesino número uno de esta ciudad que se llama Santa Destroy, que es un nombre que me encanta, Santa Destroy, me parece magnífico, donde hay pues muchos lugares o calles con nombres como de lucha libre, ¿no?, de movimientos de lucha libre, y por ejemplo la tienda de ropa se llama Área 51, aquí como que el chiste estaba fácil, ¿no?, de Área 51 sí. A Suda 51. Pero bueno, en este caso la estructura del juego se basa en estos 10 asesinos a los que tenemos que derrotar, pero además de eso tendremos que poder entrar en estos desafíos de cada uno de estos 10 asesinos, con lo cual aquí tendremos que pagar una entrada, ¿no?, que es bastante, bastante elevada para alguien de a pie, pero bueno, que el juego digamos que va... que te da como $50,000 cortar el césped, por ejemplo. Y todo esto son minijuegos, cortar el césped, bueno, pues con el Wiimote lo sujetas en vertical, creo que era, y así como que como un joystick vas guiando el cortacésped, creo que en este caso era así. O vas recogiendo cocos, sacudiendo palmeras, y entonces pues caen los cocos y los tienes que traer. Pero obviamente también puedes ganar dinero asesinando gente. ¡Oh, qué sorpresa! En este caso hay una misión en la que tienes que, por ejemplo, para conseguir dinero, matar al presidente de Pizza Bat. Bat está el chiste Pizza Hut, pero Bat es culo. Es un chiste que es muy Suda 51. Pero Tony, ¿no te parece que los chistes... Bueno, antes de nada, estaba yo pensando, los chistes que a ti te hacen gracia porque son un poco de tu línea. Son tontería máxima. Pero sí, son como muy de niño chico el humor de Suda, ¿no? ¿Cómo decir? Jaja, pedo, sí. Caca, culo, pis. O South Park, ¿no? Pero no todo, ¿eh? No todo. La mezcla del humor de Suda es humor zafio, humor niño y humor porno. Básicamente es la mezcla. Es un poco South Park, pero sin ser tan soez. ¿Vale? No llega a ese punto, que también estaría guay, pero bueno. El tema del combate, tenemos nuestra katana láser tan famosa de Travis Touchdown, que, bueno, pues cuando se nos termine la batería, digamos, tenemos que recargar agitando el mando. En este caso, el control es bastante... No difiere mucho de lo que es Travis Strikes Again, por lo que he visto realmente, con lo cual no entiendo mucha de la crítica que se ha hecho. Tendré que probarlo, por supuesto. Pero es un combate bastante, bastante sencillo. Atacar aporreando la A, atacas distinto según si tienes el Wiimote en vertical o en horizontal. Puedes esquivar, si atacáis a la vez tanto tú como el enemigo, entras en un quick time event en el que tienes que agitar el mando, no es este cruce de sables, y si lo agitas muchísimo pues ganas ese cruce y lo puedes matar. Realmente no es algo muy muy currado, pero el feedback que te da el juego, esa vibración que se usa con muy inteligentemente, y mira que es una vibración sencilla del Wiimote, es como que el feedback que te da en general, esa vibración, esas partículas que se emiten al destrozar un personaje, el sonido, es mucha cosa que se utiliza para hacer que algo sencillo te dé un feedback que te diga, hostia, esto es tómola, vamos a matar más peña. Y está muy, muy, muy guay. Variaciones de gameplay, como por ejemplo, hay un momento en el que vas a un estadio de béisbol, de hecho creo que es en más de una ocasión, y por ejemplo hay un minijuego en el que en vez de matar gente como tal, pues son pitchers los que lanzan la bola de béisbol, creo que se llaman así, pues te la lanzan y tú tienes que darle con tu katana láser como si fuese un bate y los matas, los atraviesas, básicamente, según con la fuerza que le des, atraviesan más o menos porque están en línea. Y son estos cambios sutiles, como pequeños, que le dan esta vidilla de, ostras, algo nuevo, venga, vamos a avanzar. Y está muy, muy, muy chulo, la verdad. A nivel de rendimiento sí que, claro, se nota que Wii, pues, era lo que era, hay unos bajones importantes, sobre todo cuando no estás en una de estas áreas cerradas de misiones, porque estás en lo que es la ciudad de Santa Destroy, que vas de un lugar a otro y claro, pues es una ciudad abierta, no diría mundo abierto porque sería mucho, pero sí que es una ciudad abierta, con sus coches que van haciendo sus rutas, con algo de gente, y vas ahí pues con tu moto, que está muy chula. Y que en el segundo juego, por ejemplo, pues eso se quitó y casi que lo agradezco, porque es un juego que agradece que vaya directo al grano. Agradece bastante, porque al final para entrar y tener pasta y entrar al siguiente desafío, al siguiente asesino, hacía siempre la misma misión para conseguir dinero y ya está, ni las buscaba variadas. No me molestaba tampoco, pero claro, porque tampoco es un juego que duró mucho, me ha durado a lo mejor unas 8 horitas. no mucho más. Con lo cual, pues bueno, es un juego que en su momento seguro que estaba mucho mejor que ahora. No es tan mal, ni muchísimo menos. Es un juego distinto, un juego bastante punk. Se nota aquí la, como la filosofía de Suda, de vamos a hacer algo distinto y nos da igual lo demás. Y le queda muy bien. Y ya os digo, lo que he visto es que Travis Strikes Again es mucho como este juego, pero simplemente con la cámara arriba. Creo yo, por lo que he podido ver, que no he visto poco. Veremos, ya lo juzgaré en su momento, voy a coger el martillo de juego. De hecho, hay muchísimas ganas, te lo comenté en privado, de que tengas el juego en tus manos, que lo pruebes, que lo traigas al programa, porque creo que existen muchas dudas, muchas preguntas, incluso dentro de nuestra comunidad de Discord, de qué es exactamente ese experimento jugable que se ha sacado de la manga Suda. Sí, en este caso, claro, cuando hablamos de una marca como No More Heroes, a mí me da la sensación de que con este señor es que es muy difícil conectar con su obra. Y si lo consiguió... Es un tío difícil, sí. Particular. Claro, y si lo logró con No More Heroes es porque realmente, viendo toda su trayectoria, es la saga más generalista que ha hecho, entre comillas. Que es fácil, medianamente fácil, con el humor gamberro y tal, conectar, pero tú ves otras cosas, como Killer is Dead. Killer 7. Como el de las animadoras, Lollipop Chainsaw. Realmente cuesta mucho entender a este hombre. Entonces, yo creo que quien se acerque a este nuevo juego, solamente habiendo probado No More Heroes, quizás, ojalá me equivoque, pueda llevarse una cierta decepción, porque no, o sea, tú lo habrás visto jugando, que realmente... Sí, habrá cosas que se parezcan, el personaje no deja de ser muy, tiene mucha personalidad, mucho carisma, pero lo que propone es muy diferente también, ¿no? No, realmente no. Al revés, de hecho, que por lo que he visto yo en gameplays, que he visto bastantes y los trailers y tal, hay cosas, sobre todo el control de Travis, ostras, me gusta mucho más lo que he visto, que de nuevo tendré que probarlo, pero en Travis Strikes Again lo he visto mucho más fluido, mucho más dinámico, que en No More Heroes, yo personalmente. Luego, además, también hay dentro de Travis Strikes Again una demo técnica que básicamente es la típica pantalla por defecto de Unreal Engine con un monigote, con la medio a Travis también, y es lo mismo, pero con Travis la cámara detrás en plan No More Heroes de toda la vida, pero con el mismo moveset. Y lo veo y digo, pero si es que es lo mismo pero más fluido. Para mí, para mi gusto, de nuevo tendré que probarlo, pero creo que la impresión va a ser esa. En cuanto al control que tiene Travis, luego a lo mejor el juego no ofrece lo suficiente. Vale, yo tengo una pregunta, Tony. Lo has jugado en Wii, entiendo que hay una implicación muy grande de los Wii con control de movimiento. No, realmente no, para nada. Atacar es un botón y los Quick Time Events son movimientos con el Wiimote y el Nunchuck, pero todo lo demás... Por ejemplo, sí que con la moto puedes hacer un caballito que además vuelas un poco con agitando el mando para arriba, como pasaba con Mario Kart Wii un poquito. Sí. Pero realmente no hay... Sí que es verdad, para cargar, por ejemplo, el mando es control de movimiento, pero ya está. Incluso creo que en No More Heroes 2, si no estoy equivocado, podías enchufar el mando Pro y ya está. Entiendo entonces que una remasterización a una plataforma que no necesite control de movimiento sería más sencilla de hacer. Se puede hacer perfectísimamente, sí, sí, sí. De hecho, en Travis Strikes Again han implementado un control por movimiento para simplemente cargar la katana, pero también puedes hacerlo, creo que era con el joystick, si no estoy equivocado. O sea, tienen ambos controles, digamos, en cuenta para eso. Se puede hacer perfectamente, no depende de ello. Bueno, pues ahí está también esa recomendación. Es interesante echar la vista atrás cómo fue el origen de esta saga para ahora enfrentarse a este nuevo juego cuando te llegue. Que además ya me comentaste que no te va a llegar de lanzamiento, ¿no? Sino que vamos a tener que esperar un poquito. No, porque de lanzamiento fue hace 2 días. Claro, claro. Me llegará a principios de febrero, sí, sí. Bueno, esperaremos lo que haga falta. Yo por mi parte, la que estamos jugando que he traído es muy especial porque está relacionado con estas Navidades, con uno de los regalitos que me han llegado en los Reyes y tiene que ver, como algunos ya habréis visto por Twitter, con esa realidad virtual, con esa PlayStation VR de Sony que ya ha estado ahí disfrutando, quemando con una serie de experiencias, porque hay que describirlo así, y también con juegos. Y de hecho yo vengo a hablar... Uno, precisamente, que ha salido en esta lista de los TOTY nominado a mejor IP, como es Astrobot. Astrobot, yo tengo que decir que es uno de los títulos más importantes en el catálogo de Play 4, a nivel general, no solamente de estas gafas, de 2018, y punta de lanza para entender la realidad virtual más allá como digo, de experiencias como montaña rusa que buscan sorprender unos minutos, pero que no se quedan en la retina. De hecho, hay que decir que Astrobot nace de un minijuego incluido en Playroom, una especie de Wii Play para ver el potencial de las gafas, y fue tal el éxito del concepto que pasaron a desarrollar un juego entero basado en este singular robot. Esto es interesante porque, claro, de entrada, hacer un juego de plataformas para la realidad virtual llama la atención. Tú dices, bueno, hay propuestas quizás que te vienen a la cabeza como diseñador cuando tienes que trabajar con un entorno como es la realidad virtual, la inmersión, el sentirte dentro de un universo. Y sin embargo, tiene sentido lo que estamos viendo y está muy calculado porque la realidad virtual añade una nueva complejidad a la hora de plantear el género de plataformas. Todos sabemos que la clave para cualquier juego de esa índole es calcular correctamente las distancias. Y cuando tienes unas gafas que te permiten ver realmente en primera persona esas plataformas que se mueven, esos bordes, el personaje cómo salta de un lugar a otro, ese concepto de calcular la longitud de una posición a otra adquiere otra dimensión, valga la redundancia. Y no sé, es muy interesante. Yo diría, y seguramente quien no haya jugado ni sepa nada de este Astrobot dirá, madre mía, Sergio, lo que estás diciendo, pero para mí Astrobot es un salto como Mario 64 lo fue en su día a las 3D. O sea, lo estoy diciendo así y consciente de cada palabra que estoy diciendo. Si este juego lo hubiese hecho Nintendo, todo el mundo estaría hablando de él. Y esa es la realidad. Y uno de los logros creo que tiene que ver con el personaje, la capacidad de empatizar con un diseño que, a priori, esto también es historia del medio, cuando se creó a Mario, cuando se creó a Sonic, se piensa siempre en un diseño en el que sea fácil ver las emociones. Y aquí estamos con un robot que no tiene un diseño antropomorfo, humano, per se. Por lo que el reto de transmitir esas emociones en pantalla yo creo que era más difícil. Y sin embargo, cuando se acerca a la pantalla, que te mira, te saluda, esas animaciones que recuerdan a la de un niño en su forma de correr, reaccionar, todo eso entra muy bien y hace que realmente conectes con el personaje. Con esto que digo, que yo espero que haya un Astrobot 2, que creo que sienta precedente dentro de la propia Sony y que esto se va a convertir en una marca a largo plazo. Ahora bien, el tema de duración, habrá quien diga, bueno, esto de las gafas, ¿realmente se traslada luego al apartado jugable? ¿Vas a estar muchas horas volcado en el juego? ¿Se va a quedar en una cosita corta? Hay pocos mundos. Pero es cierto que luego hay desafíos opcionales, el aliciente habitual de este tipo de juegos, de buscar coleccionables, lo cual, pues oye, no quita que sea corto, pero quizás, aunque peque de conformista, es cierto que no es lo mismo jugar 8 horas en una pantalla tirado en el sofá que con unas gafas puestas. Es decir, que las sesiones de juego, en consonancia, también han sido más cortas. Entonces, a ver, ¿es un juego que podría ser mucho más largo? Por supuesto. ¿Es un juego que creo que demuestra a otros desarrolladores lo que se puede hacer con esta tecnología, con la creación de un personaje como el propio Astrobot? Pues oye, está sobre la mesa, hay que comentarlo. La jugabilidad pues es la clásica de un plataformas, con un botón para saltar, otro para golpear y ya está. Sin embargo, por eso digo que es muy Nintendo, no solamente en las apariencias, sino en el fondo. Conforme vas avanzando, ves cómo integra toda la tecnología dentro del gameplay. El DualShock, por ejemplo, hay instantes en los que se convierte en una metralleta, una manguera de agua, para tirar shurikens, y lo mismo incluso con la cámara, con la PlayStation cámara, que al acercarte a algunos elementos, por ejemplo un muro, puedes darle cabezazos o interactuar, reaccionar a los ataques enemigos. Entonces, a mí me parece un juego muy inteligente, muy original, muy audaz, ingenioso, por supuesto. Y fijaos, alguna que otra vez lo hemos comentado con esas impresiones de las PlayStation VR cuando las tuve en su día para hacer el análisis y tal. Es cierto que existe cierta fatiga al comienzo, pero el proceso de adaptación ha sido mucho más natural y rápido de lo que yo imaginaba. Porque tú, como observador de lo que ocurre en pantalla, el momento en el que la cámara se desplaza, en un inicio marea, porque es como si te arrastrasen. Una cosa es que tú te muevas, le des al joystick y avances. Y otra cosa es que el personaje se mueva y tire de ti. Es difícil de explicar, pero en pantalla se ve muy bien. Y tengo que decir que con el tiempo se vence ese impacto inicial e incluso yo creo que potencia la avidez visual, porque como jugador, lo primero que yo hago ahora al comenzar un nivel no es solo mirar hacia adelante, que es lo que todos hacemos cuando jugamos a un Crash Bandicoot, por ejemplo, sino que yo giro la cabeza, voy explorando, descubro palmo a palmo todo lo que me ofrece, me fijo más en el entorno, no voy como si fuese un burro y tuviese una zanahoria delante, sino que miro todo lo que hay alrededor porque esconde secretos. Y nada, por no enrollarme mucho, decir que, claro, cuando yo tenía estas gafas ahí bajo el árbol de Navidad, yo tenía dos presagios, de los que afortunadamente solo se ha cumplido uno de ellos. El primero era si acabaría sufriendo el efecto Kinect y dejaría de darle uso después de la novedad, ¿no? Lo típico que ocurre con esta tecnología, que después de esas primeras impresiones, pues oye, se queda en la estantería. Y el segundo era si tras la experiencia, todo lo anterior, toda mi forma de jugar, mi vida como jugador, me iba a parecer insulso, dar la vuelta, volver atrás después de probar las gafas. Y esto sí que se ha cumplido. Lo primero no, pero esto sí. Yo ahora cuando juego a cualquier título de los que salen ahora, Jump Force, por ejemplo, que hace poco tuvo una demo, el futuro Kingdom Hearts, los títulos que ya hay disponibles, enfrentarme al juego plano, entre comillas, de verlo en una tele, no estar dentro, produce un choque raro, hay una disonancia ahí. Y me encantaría de verdad que saliesen más experiencias. Yo ya estoy detrás de una serie de juegos que seguramente traiga el programa. Pero de entrada, Astro Bot es un imprescindible de las PlayStation VR. Y ya me callo. Yo tuve la suerte de poder probarlas en la Games Week, que estuvimos allí. Y este juego me pareció, vamos, de lo mejor que he probado en realidad virtual, ya no solo de PlayStation, sino en general, de toda la realidad virtual que existe. Y es lo que tú dices, ¿no? Al final, tú comparas este un juego plataformas per se, y al final tú tienes una visión global del nivel, ¿no? En el que tú, girando la cámara como mucho, ves un poco dónde está ubicado todo. Pero aquí, incluso yo creo que aposta a los desarrolladores, te ocultan cosas para obligarte a moverte tú físicamente tu cabeza, el mirar no solo a los lados, sino mirar hacia atrás, o agacharte más para ver, yo que sé, algún robotito perdido, lo que sea, que se te haya olvidado. Y eso me parece una vuelta de tuerca en el género de las plataformas, ya después de 30 años o 40 desde que se inventó. Me parece fascinante. Sobre todo porque esos miedos que son lógicos del efecto rejilla, de el efecto buzo, bueno, tantas cosas que se hablan de las limitaciones de la tecnología, yo aquí no voy a engañar a nadie, todo eso está presente, pero hay juegos que creo que lo saben disfrazar mejor que otros y sobre todo llega un punto, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, que te olvidas de todo eso. Y el caso de Astro Bot es muy claro porque desde el propio menú del juego ya te invita a interactuar con lo que estás viendo. Tienes al robotito al lado en el espacio flotando y tú con tu mando, con tu DualShock, con el sensor de movimientos o con la cabeza, puedes acercarte y darle un golpe. Y ves como el muñeco rebote. Parece una cosa muy absurda, pero todo se encamina a eso, y me parece muy interesante lo que has dicho, porque esos secretos de cada fase precisamente es eso, que consiste en mirar, en explorar. Los desbloqueables son camaleones, y tiene mucho sentido que sea un camaleón y no sea una ardilla, por ejemplo. Y es que en un principio son invisibles, pero si estás mucho tiempo mirando a un punto fijo, ves cómo se revela ese camaleón y te da un desafío opcional para que tú hagas después. Que la exploración de la que tú mencionas, sí, no la haces con Astro Bot, la haces tú físicamente moviéndote. Sí, sí. Eso es lo fascinante y lo revolucionario. Sí, porque además yo intuyo que el diseñador tiene que tener todo eso también en mente, de que tú vas a mirar cada recoveco, que te vas a seguir quizás del sendero estipulado, ¿no? Siempre dentro de unos límites. Pero al final de todo esto que estoy intentando mencionar y que intentar trasladar al oyente, yo creo que el mejor aval, y hay que decirlo así, es decir, que esto se siente como un juego de Nintendo. Porque Nintendo, oye, tendrá defectos, pero en lo que tiene que ver con las plataformas, es cierto que marcó un punto de inflexión. Y con Astro Bot, yo creo que tiene el potencial de lograrlo a corto, a medio o a largo plazo. Incluso las peleas contra los bosses me han parecido tan imaginativas, tan bien resueltas. El diseño, creo que es un juego, además, siempre hay un miedo porque este tipo de juegos están en esa delgada línea que no sabes si te pueden quedar muy infantiles o todo lo contrario, que desconecten con esa audiencia quizás más joven. Pero en este caso creo que ofrece el punto justo de reto para quien lo busque, quizás no en completar las fases, pero sí en esos desbloqueables, y que resulta muy cándido lo que estás viendo en pantalla, los muñecos, cómo se mueven, los personajes, todo, todo, todo. Y no sé, yo estoy muy contento. Solamente decir que la pantalla de créditos parece de verdad sacada del diseñador que ha hecho la de Smash Bros. Es lo único que puedo decir, ¿eh? Porque bueno, te invita a jugar hasta en esos últimos compases. Bueno, pues ahí está. No sé, Tony, tú precisamente que estás trabajando en una empresa de realidad virtual, ¿cómo ves el horizonte de esta tecnología? Porque yo estoy aquí muy emocionado, pero a lo mejor solamente lo veo yo. No. Muy prometedor, muy prometedor. De hecho, creo que ha sido este año en el que algo me ha dicho, tío, no tires la toalla con la realidad virtual en los videojuegos, porque mira, aquí está no solo Astrobot, sino Deracine. Tenemos también, ahora no recuerdo el nombre, pero era Falcon Eye. Os pasé el link el otro día, que era de tener un halcón que saldrá para Play 4 y Play 4 VR y que es una auténtica maravilla. Y muchísimas cosas. O sea, no solo Bethesda ha porteado sus Skyrim, Fallout, el bueno, y Doom, sino que se están creando cosas muy, muy guays. Y de hecho, no recuerdo si Dreams tenía soporte para VR. Puede ser que sí. Ahora mismo, pues, no recuerdo. Pero sí, o sea, hay propuestas, yo creo que para todos los gustos, todos los formatos, grandes, pequeñas, medianas, desde Resident Evil, que sé que alguien se lo preguntará, Sergio, ¿lo has probado? Lo he probado. Pero yo creo que la mejor. Yo creo que la mejor forma de definirlo es eso. Lo he probado. Me he quedado ahí porque es cierto. No se ha entrado ni a la casa. Sé que alguien de tu familia ha probado The Kitchen y casi os quedáis sin un mueble en casa. Está el vídeo en internet. Yo creo que se ha hecho viral incluso. Buenísimo. Pero sí, yo no he pasado ni siquiera del flashback inicial que entran en la casa y es todo parte de una cinta VHS, ¿no? Me he quedado ahí porque de verdad que es demasiado fuerte. Pero me encanta que haya de todo. Ya me he bajado 1000 demos y creo que el próximo, lo puedo adelantar, creo que va a ser Moss. Moss, el de la ratita. Oh, muy bien. Ay, qué preciosidad. Mira que y ojo, también había uno de Kingdom Hearts en camino, ¿no? Eso iba a decir, tenía muchas ganas de probar la experiencia, porque hay que definirlo así, no es un juego en sí mismo, es una cosita que han hecho gratuita, pero al final se ha retrasado, va a salir creo que a finales de enero, estaba preparado o previsto. Creo pero que bueno, con el juego puede ser. Puede ser, estaba previsto para que saliese en dos partes, pero bueno, le seguiré la pista. Lo que sí que he probado ha sido que han subido el concierto de Utada Hikaru, de esos dos temas de Kingdom Hearts, y parece que te está cantando a ti, al oído, de verdad, es flipante. Pero, ¿qué son? ¿El Simple and Clean y el Sanctuary? Y Chikai, o sea, Simple and Clean y Chikai, que es la de, la de este Kingdom Hearts 3. Te envidio mucho ahora mismo, ¿eh? Porque además me hubiese encantado que esta emisión en directo estuviste acompañada de vídeo, porque se hubiese enseñado que las gafas, una de las cosas de las que nadie habla, es el diseño de cara a los auriculares. Tú conectas los auriculares no al mando, como se hace habitualmente, sino a los cascos y los guardas en dos pequeños orificios que tienen uno a cada lado. Entonces no te queda ahí colgando, sino que realmente puedes recogerlos e integrarlos dentro de los propios cascos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque en ese concierto 3D con las gafas de realidad virtual, siempre se habla de eso, de la inmersión, que por supuesto es importante, pero también el diseño de sonido. El que tú gires la cabeza para la izquierda y escuches más el sonido en una dirección que en otra, acompaña a toda esta inmersión. En plan 8D, ¿no? Ahí, exactamente. Uh-huh. Y es impresionante. Y bueno, yo creo que ya hemos dejado un poco aquí el listón muy alto. Están por el chat diciendo, guau, me voy a comprar unas gafas, no sé qué. Yo creo que lo mejor para cerrar este bloque y concluir un poquito también con este programa es recordar esas pistas que hemos ido soltando para mencionar a ese ganador merecidísimo, por supuesto, de este sorteo en directo, y quien esté en su casa, pues oye, que también participe, que a lo mejor es una respuesta muy obvia o no tanto. Porque hemos dado tres pistas a lo largo del programa. Hemos dicho que es un juego que ha servido de influencia para creativos de la talla de Guillermo del Toro, de la talla de Hidetaka Miyazaki, también que ha contado con una versión remasterizada y, además de todo lo anterior, pues ya sabéis que ha sido un juego que aquel año de salida compitió con grandes como Halo, como GTA 3, como Metal Gear Solid 2 por el GOTY. A la de tres, si os parece, Aitor, te tengo a ti vigilando, siento darte esta responsabilidad, que perfecto, voten los que consideren. Así que, una, dos y tres. Bueno, ahora viene el momento foto finish porque ha sido una avalancha de comentarios. Que Aitor, te dejo a ti todo el peso. A ver si tú has sido capaz de ver quién ha sido el primero por cuestión de microsegundos, imagino. Sí. Pues está viendo aquí varios comentarios. Algunos dicen Nico, otros dicen Shadow of the Colossus, pero el que ha acertado y ha sido el más rápido ha sido José Pérez Ríos. Toma ya, porque la respuesta efectivamente era Ico. Esa primera gran obra de nuestro amigo, amiguísimo Fumito Ueda, que efectivamente es un título muy apreciado, ya no solamente por Guillermo del Toro y de Taka Miyazaki, sino por tantos otros nombres. Así que felicidades, nos vamos a poner en contacto contigo. De hecho, lo mejor, creo, porque no sé si YouTube nos permite acceder a más información más allá del nombre, que nos envíes un correo con la mayor brevedad posible a info@elbatallonpluto.com diciendo, pues mira, yo he sido el ganador y ya está, confiamos en la buena fe del resto de participantes, que nadie vaya a usurpar su nombre, imagino, porque no se me ocurre otra forma de hacerlo. Esto se hace todo de una forma improvisada. Pero ahora, amigos, yo creo que sí que es un buen momento para concluir este primer episodio de la quinta temporada del Batallón Pluto. Bueno, lo primero, le damos las felicitaciones, por supuesto, a José Pérez Ríos por ese código de Shadow of Mordor versión GOTY para PC. Un código que, por cierto, nos lo facilitaron también otros compañeros, otros oyentes, que es una cosa preciosa que entre todos pues formemos esta comunidad y que hayamos estado aquí incluso a veces bordeando esos 30 personas en directo aquí asistiendo a fallos, a momentos de Matías Prat, pero también creo que a otros muy interesantes, a debates y de todo. Tony, nos despedimos con esta música que hace tiempo que no la oíamos, ¿eh? Sí, la de Mazinger, cierto. Bueno, mi momento Matías Prat, yo creo que ya... A mí me gusta como meme personal el vaya puto fail, a mí me gusta, de verdad. Luego lo he escuchado y digo, ostras... Se escucha mal, pero bien. Yo estaba temblando. Micro, ¿eh? Y estrenando. Yo en ese momento dije, madre de Dios, que esto estaba puesto, y me he apresurado a darle al silenciar, pero ha sido tarde. Bueno, mira, se queda la broma. No he dicho ninguna barbaridad más allá de una tontería, pero bueno. Estrenando micro, que espero que la gente lo note, porque es un micro que está chulo. No muy caro tampoco, está guay. Uh-huh. Y nada, pues encantado de estar aquí. Largo el programa, ¿eh? También yo soy de los que siempre digo, ay, que un poquito menos, hoy nos ha quedado largo, pero es que había mono también de podcast. Eso. Esto es por compensar tanto tiempo de ausencia, ¿no? Sí, pero se compensa hoy y ya no, ¿eh? Ya no más. Habrá que negociarlo. No, hombre, bueno. Por supuestísimo. Y por supuesto también toca despedirse de ti, Aitor. Espero que te haya gustado este experimento, aunque no sea como lo habíamos diseñado y preparado en un comienzo, ¿eh? Bueno, hemos tenido que sortear algunas dificultades, ese acartonamiento de las caras de Tony y de mí, pero bueno, eso ha quedado ya parte del lore, como dicen algunos por el chat, el lore del batallón. Y nada, espero que os haya gustado mucho, estoy leyendo en el chat que sí, que gala de 11, así que parece que ha calado bastante bien. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en directo, ya es complicado aunar en una misma franja horaria a tantas personas y hemos estado bordeando los 25-30 espectadores así de media. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis participado y nos vemos ya, vamos, semana a semana, porque esto arranca ya. Eso, qué ganas tenía de que la maquinaria ya empezase a funcionar, que no estuviésemos, que cuesta un poco quitarse el óxido. Ahora sí que sí, esto ya va para adelante. Y lo mismo, muchísimas gracias a todos, porque vosotros, de verdad, no es un eslogan, hacéis esto posible, que nos perdonéis también las pifias de vez en cuando y que os lo toméis con humor y siempre pues intentando mejorar y hacerlo lo mejor posible. Y atención, porque dentro de poco preparad vuestro corazón y preparad también esa parte de oscuridad. Ahí lo dejamos. Un saludo.